La reunión, perdón, del día 17 de septiembre. La pauta está en la descripción de la sala. Gracias a los que hayan llegado, a los que pueden llegar y a los que vayan a escuchar la grabación o leer el documento. Esta vez la grabación la va a llevar Oscar Olivera, el coordinador de Venezuela. Y adelante, Oscar, a ver si puedes ir leyendo mientras anotando los asistentes y los puntos que se puedan quedar. Hay una pauta simple y espero que la puedas leer. Sí, gracias, Nelson. Buenas noches a todos los asistentes. Se continúa entonces con la reunión hoy lunes 17 de septiembre y vamos a comenzar leyendo el reporte introductorio. Bueno, básicamente tenemos como reporte la gestión de los capítulos internacionales. Se ha agregado a nivel mundial los siguientes capítulos: China, Guatemala, Nicaragua, Israel y Kazajstán. Se han sido agregados al footer de los sitios globales. Se está trabajando en el nuevo footer que va a eliminar los capítulos regionales y locales de Estados Unidos, dándole más espacio a los capítulos nacionales con un diseño y sobre todo una gestión práctica y eficiente y más actualizada. Para Latinoamérica se en gran desarrollo y gestión o activación los siguientes capítulos nacionales: Surinam, se ha enviado el formulario. Para Bolivia, Javier envió el formulario y es voluntario para coordinar el capítulo y se le sugirió entrar en contacto con la gente que ya está activa en Bolivia y ordenar la web luego para oficializar el capítulo. Perú está en reactivación. Elizabeth Galarza ha sido puesta en contacto con Harold Holguín, el coordinador. Cuba, Anders ha solicitado ayuda por problemas de restricción de internet y el activismo en general para conformar un capítulo regional. Y Miami, el escritor Julio en Pompano Beach solo habla español, desea iniciar un capítulo, se le ha puesto en contacto con Jen Wilding de Estados Unidos, activistas. Y si desea iniciar un capítulo en habla hispana, solicitará más ayuda. La segunda parte del reporte introductorio sobre los capítulos regionales de cada país. Encontramos que para Uruguay se ha solicitado un nuevo capítulo para la floresta en Canelones. En Brasil tenemos un nuevo capítulo solicitado para Mato Grosso do Sul. Se ha reenviado para la coordinación de Brasil, se ha actualizado y se ha agregado al mapa. También se envió la coordinación y se actualizó para Río de Janeiro y Minas Gerais. Para México se ha solicitado abrir un nuevo capítulo para la Baja California Sur, El Paso, Texas, Villahermoso, Tabasco, Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo. Todos han sido reenviados al coordinador y se ha actualizado en el mapa. Costa Rica, un nuevo capítulo en San José, actualizado y agregado al mapa global de capítulos del movimiento. Nicaragua, solicitado un nuevo capítulo para Granada, reenviado a la coordinación de Nicaragua. Argentina, un nuevo capítulo para Salta, reenviado a la coordinación de Argentina. Y por último, Venezuela, un nuevo capítulo para la localidad de los Valles del Tuy, agregado y actualizado en el mapa. ¿Alguien quiere agregar algo sobre este punto? ¿Qué tan estables son los nuevos capítulos esos en China y en los otros? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? No la escuché. ¿Que cuáles de si son estables los nuevos capítulos como China y los otros que hubo nuevos? ¿Dónde están los links, te refieres? China, Guatemala, Digamos. Nicaragua, Israel. ¿Alguien por favor me Si puede son poner, estables, lo siento, pero es que me estoy desesperando acá, alguien me puede poner el nombre de este servidor y la clave, porque hay una persona que lo está pidiendo hace 10 minutos y nadie me da la respuesta en privado. Por favor, lo pueden poner ahí en el chat. El que lo tenga, la clave. ¿Y cómo se escribe el servidor de este que tenemos en el TeamSpeak? No, la pregunta era justamente si si los capítulos estos que se están creando nuevos son estables y si contienen una persona o un grupo de personas. Los capítulos nuevos generalmente parten con 5, 10 o hasta 20, no sé. En el caso de, yo podría decir, en el caso de Guatemala hay 10 personas en este momento. En Nicaragua hay 4, pero están recién iniciando. Entonces se envían luego los emails a la gente que está inscrita en el sitio global para que puedan también encontrar un asidero. Bien, si no hay más comentarios sobre este punto, pasamos al siguiente. Bien, entonces. Sí, por favor. ¿Perdón? Yo decía adelante. El siguiente punto es sobre el consenso. Punto 7, continuando con la reunión. El lunes 3, consenso sobre las tres fases en el movimiento Zeitgeist. ¿Quién abre el debate? Ojalá alguien que haya estado en la reunión sea. Giancarlo tiene problemas de comunicación. Ya estoy aquí adentro, ¿me escuchan? Sí, pero tienes que configurar tu TeamSpeak. ¿Me oyen? Sí, Sí. acá. Excelente, entonces ya estoy adentro. No hay un artículo del TDM. A ver quién le ayuda a Giancarlo. ¿Alguien lo que puede llevar a la otra sala? Jorge. Giancarlo, Giancarlo, mutea un segundo tu micrófono y lee abajo que te explicamos cómo se configura. Gracias, sí. Mira, volviendo al documento de las tres fases, el link Google Group, el de Google Documento ese, no lo explica bien, no sé si hay otro link que se puede leer todo. Sí. Se pregunta. Giancarlo, si me escuchás, apretá el botón con un micrófono y una cruz que tenés ahí arriba y abajo te explicamos. Okay, continuamos. Bien, está preguntando dónde está el artículo del debate sobre las fases del movimiento. Sí, ya creo que entendí de qué va la cosa, ¿no? Ya estoy leyendo ahí, está bien. Yo pensé que era un documento que anda por ahí, pero bueno, ok, está bien. Ahí está en el punto 7 el link al debate. Okay, ¿hay algún tipo de comentario sobre este punto? ¿Se va a continuar la discusión y el debate sobre las fases? Yo quería opinar algo. Adelante. Gracias. Pues yo estuve escuchando en una grabación de una reunión en la que Nelson decía que no estaba de acuerdo en la forma como lo habían hecho ver o saber esto. Creo que el mismo Peter y alguien más que tú mencionabas, porque decían que Peter decía que eso era del pasado y otros, la otra persona decía que eso lo habían, lo de las tres fases lo habían colocado era para personas idiotas o poco inteligentes, algo así. O sea, a mí me parece eso como que ellos lo digan una falta de respeto con la gente que ha llegado aquí al movimiento. Y que es algo en lo que los gringos pecan demasiado al creerse suficientes y que me parece que deberían rectificar a nivel de todo el movimiento. Bueno, yo sí, efectivamente dije eso, de que no estaba de acuerdo en la forma en que lo habían hecho. No sé si esté o no esté, no he revisado a fondo porque el tópico aún se está tratando. Yo creo que las tres fases se pueden ampliar un poco y se pueden mantener. Pero la forma en que se hizo, tal como dice Javier, a mí tampoco me agradó. Personalmente le pregunté a Peter Joseph en una reunión qué pasaba con eso, por qué estaban diciendo esas cosas. Y bueno, simplemente me decía que viejo. Y no me parece la forma más adecuada, no sé lo que viene el resto, pero las fases se pueden a lo mejor ver a lo mejor más largas o de otra manera, que estemos aún en la fase de difusión, eso es otra cosa, pero yo creo que se pueden mantener. Sería conveniente poner ahí, en dos frases, qué es la fase 1, qué es la fase 2 y qué es la fase 3. Pero cuando se lee el documento acá, se ve como un análisis en lo que se va a hablar, pues, ¿no? No escuché, ¿qué dijiste? Se habla de tres fases, pero no se acaba de leer cuáles son las fases que habla la gente, pues, ¿no? Tenemos que saber de qué hablamos, ¿no? ¿Y de qué hablamos? Hablamos de las tres fases del movimiento. ¿Y cuáles son las tres fases? Bueno, ahí está en el link, estamos en la reunión, estamos en ese punto. Ah, pues para que las lees, para que quede en la grabación. Ya viene, ya viene. Lo que pasa es que en ese documento no están explicadas cuáles son las tres fases. Quizás alguno que está acá, si las conoce bien, las podría explicar brevemente y después podemos seguir la discusión. Claro, porque si lees Claro, el porque si lees el documento es como documento. que alguien, disculpa, es como que si, bueno, se está analizando lo que son las fases, pero para que acá podamos hablar de eso, es importante que se ponga en el principio, entonces se dice, bueno, estas tres fases son las que vamos a discutir, ¿no? Ok, creo que yo recuerdo cuál es nuestra fase. En primer lugar, la difusión, el repartir el mensaje, crear conciencia, para luego ya tomar un poco de iniciativa sobre lo que son los proyectos, generar un poco de presión biosocial, comenzar a realizar, digamos, distintas actividades que vayan directamente con la transición hacia una economía sin recursos o la economía de la, como últimamente lo he escuchado. Y luego ya entrar directamente al boicot, es decir, ya dejar de atender a los gobiernos, dejar de atender a las instituciones y en cierta forma boicotear el sistema. Eso es lo que yo recuerdo desde hace un par o 3 años atrás. Una pregunta. Adelante. La fase número 1, ¿cuándo terminaría? ¿Cuándo concluiría? ¿Cuántas personas tenemos que ser? En el ENSE se ha hablado de la masa crítica, de un porcentaje considerable de la población del globo con un 50 más 1 o algo por el estilo. Yo no recuerdo específicamente los números, pero era tener, digamos, bien informado a más de la mitad del globo. ¿Y eso se supone que va a pasar al tiempo? O sea, ¿va a ser algo sincrónico? ¿A qué te refieres, Eric? ¿Va a ser simultáneo para todos? No, pues pregunto, que si eso se piensa o se cree así. ¿Cuáles son las probabilidades? Creo que... Pues claro. Ok. Bueno, yo no sé cuáles son las probabilidades. Por eso hago la pregunta, porque pues precisamente pues todo es un contexto y no todo es igual en todas partes. Ojalá todo fuera, digamos, más homogéneo en algunas cosas para que todo fuera más fácil. Es muy complicado que la mitad del mundo termine tirando para un mismo lado. Obviamente, pero considero que justamente la gente reacciona ante, ya sabemos que no reacciona así porque sí, o sea, muy poca gente reacciona ante la difusión nada más, sino que reacciona cuando sucede algún fenómeno que, digamos, no sé cómo decirlo, pero que le toca la cabeza y le hace el clic para empezar a buscar otras alternativas justamente. Buenas noches. Estaba recién pidiendo la palabra por el chat, pero bueno, veo que es cuestión de agarrar nomás el lugar. No hay una moderación con respecto a quién habla o quién no. Así que bueno, voy a emitir mi opinión sobre el tema de las fases. Me parece que hablar de las fases hoy es, en cierta manera, un déjà vu, es hablar del proyecto Venus, ¿no? Es hablar de proyectos, es hablar de ciudades circulares, es hablar de transición física, y me parece que no estamos en eso ya. Creo que a nivel global, y por una cuestión de consenso entre la mayoría de los capítulos del planeta, el movimiento tiene un rol en el cual no tiene absolutamente nada que ver la postura que teníamos hace un año atrás. Así que creo que el documento de las fases murió por sí mismo en el momento que nos desvinculamos del proyecto Venus. Así que creo que la charla que estamos teniendo atrasa por lo menos 12 meses. No sé qué piensan. Yo pienso que se podría tomar por lo menos la primera parte, que tiene que ver con lo que el movimiento hacia movimiento global hacia estrategia de concientización está haciendo. Ya el segundo y el tercero sí, estoy de acuerdo que no tiene sentido por ahora. Pero el primero pienso que sería importante porque eso es lo que hace el movimiento, pues, ¿no? Es un hecho pedagógico, pues, ¿no? Tal cual, Víctor. Es decir, yo creo que en este momento la fase 1 es la fase, realmente es la etapa y es el único estado que tiene el movimiento a nivel global, ¿no? Es decir, querer instalarnos nosotros como hacedores de tecnología me provoca un poco de gracia y un poco de me da un poco de así de ternura en cierta forma, ¿no? Creo que la función del movimiento hoy por hoy es justamente instalar una forma de pensar distinta y una forma de ver los problemas de una manera más abarcativa y más sistémica que ver los problemas aislados. Entonces, que yo hablar de fases, hablar de crear ciudades o de boicotear, si somos aún, ¿cuántos somos acá? 20 personas en toda Latinoamérica, 25 personas, me parece que es gracioso considerar que el movimiento tiene otro rol hoy más que nunca, que el justamente instalar una forma distinta de pensar. Así que por eso me parece que la discusión de las fases es una discusión ya perimida. Ok. ¿Viene Oscar? Sí, gracias. Era aclarar ese punto sobre la petición de la palabra. Debe haber se va a llevar un registro con los números para que por favor pidan la palabra en el chat y así trabajamos todos de manera ordenada. Gracias. Ok, Oscar, yo voy revisando el chat para ir viendo quién venía. Ahora venía Giancarlo. Cristian iba a hacer esto, pero me acaban de llamar por teléfono, señora, para decirme que se le pasaron las copas con el... Perdón que diga, esto es una reunión. Con el los festejos de fiestas patrias en nuestro país. Así que yo voy revisando ahí abajo el chat y el que venía era Giancarlo. No, espera. Oscar y después Gustavo. Voy a leer el orden. Oscar ya habló, Gustavo segundo, tercero Javier, cuarto Giancarlo y quinto Eric. Ok, ahí quedamos. Bueno, no, yo quería, en primer lugar, digamos, para empezar a debatir si, como estaba diciendo Claudio, que yo comparto totalmente lo que dice, pero más allá de eso, que si hay consenso en que por favor dejemos bien en claro, en lo más conciso y sintético posible, cuáles son las tres fases, en lo posible, en una palabra, y si tenemos consenso sobre eso, agregarlo al documento de una vez, y después si quieren debatimos sobre si estamos en la 1, si hay que hacer la 2 y la 3, y etcétera, pero todavía no, así vamos por pasos, digamos, todavía primero tenemos que establecer cuáles son las tres fases, después discutimos sobre esas tres fases, no sé qué les parece. Javier. Gracias. Esto, pues, o sea, a mí me parece, y estoy de acuerdo con Vasco que dice que lo de las tres fases no existen. Es muy complicado establecer, decir, nos vamos a dedicar explícitamente a la difusión. Listo, nos vamos a dedicar a la difusión. ¿En qué momento, cuánta masa crítica de personas se necesita para decir finalizó la difusión y empezó la transición? Eso no es algo que se pueda medir matemáticamente o utilizando la contabilidad. Yo creo que es algo que no va a avanzar de esa forma si establecemos esos parámetros de esas tres fases. Yo creo que la difusión y el buscar que va ligado a la transición, el buscar que la gente, hombre, transición yo lo entiendo como que el que yo empiece a entender que el banco cuando me presta plata me está robando, que yo empiece a entender que lo de las tarjetas de crédito es un robo, que yo empiece a entender que la economía como funciona está mal y necesita un cambio. Bueno, eso ya es transición, eso ya es transición a nivel personal y de la opinión de cada persona. Entonces, si la difusión y la transición no pueden ir juntas, no sé cómo vamos a poder obtener un resultado que podamos ver algo tangible, ¿sí? Que empecemos a ver que la misma gente empiece a buscar las respuestas y a hacer las preguntas que deben hacer, que dejen de estar tan tranquilos y con su trabajo de 8 a 12, de 2 a 6, llegar a la casa, comer, ver televisión, dormir y así la misma rutina y no salir de ahí. Esa es la parte que necesitamos romper y como lo decía, transición no hay que tomarlo como que únicamente hay que sea algo en que ya empiece el tipo a pasar de un carro a gasolina a tener uno eléctrico. No, es que empiece a pensar que cada cosa que hace tiene una, cada acción tiene una reacción y tiene unas consecuencias. Bien, San Carlos. Bueno, como primer punto yo lo que quería aclarar es que yo soy nuevo en el movimiento y lo que había entendido es que el único objetivo del movimiento por momento es únicamente educar a la población. No había entendido que había alguna otra cosa que hacer, porque yo entiendo que la transición, aun cuando en su última película Peter Joseph la trata de pintar como un paso que se toma de un día para otro, que hay una revolución, yo no entiendo que se va a dar de esa forma, sino que yo entiendo que eso va a ser algo que se va a dar muy gradual conforme la gente se vaya educando, nosotros cumplamos con nuestra función de educarla y vaya teniendo una conciencia como la que nosotros tenemos, pero con algunos otros que tuvimos muchos meses de estudio. Ahora, como segundo, yo quería que tal vez nos enfocáramos más en cómo transmitir el mensaje y cómo discutir con personas que no es, que entienden cuál es nuestro mensaje, pero que no lo comparten, como por ejemplo economistas de la escuela austríaca, que me imagino que muchos de ustedes tal vez han tenido problemas o al discutir o al tener debates con ese tipo de personas, porque tienen unas críticas que sí son bastante fundamentadas sobre el movimiento. Entonces yo quería que tal vez mejor discutiéramos estrategias sobre cómo discutir y transmitir el mensaje con personas que sí entienden de qué se trata. Bien. Eric. Gracias. No, pues nada, ahí les estaba compartiendo una carta que tradujo Brujo, donde el tipo cuenta que está haciendo unos videoclips y que para la propuesta de guía activista que él está haciendo, actualizando cosas. Y al final de la carta, si ustedes leen, que puede leer en inglés o en español, si Brujo o alguien tiene la versión de esa carta en inglés, mucho mejor para leerlo, pues como venía. Lo que Peter Joseph es que dice, y pues es lo que él dice, por supuesto, pues es que ya estamos entrando en la segunda fase de lo que él propone como las tres fases, y que eso no le va a gustar a algunos, pero pues que hay partes donde eso está sucediendo. Eso está ahí escrito para que por favor lo lean. Claro, y me refiero a Peter Joseph, y hago referencia a Peter Joseph porque él es otro activista. La otra pregunta respecto a lo que se está hablando aquí, sea lo que sea que se hable, y que quiero dejarla como una pregunta abierta, es lo que se decida en estas reuniones, ¿es una decisión que se toma para toda Latinoamérica? Para todo el movimiento que es global. Ah, de todo el global, o sea, también Estados Unidos, Inglaterra y todos los angloparlantes y demás. Bueno, esta decisión se lleva a la parte global, pues a ver qué pasa, ¿no? Interesante. Ok, entonces tomo la palabra para entonces hacer un paréntesis aquí. Hay bastante material que discutir y básicamente tenemos que hacer un resumen de todo lo que cada uno han hablado para que cada uno de nosotros entendamos qué es lo que propone cada uno de los que hablaron antes de mí. Aquí voy a necesitar ayuda para que, como Javier, si mal no recuerdo, o Claudio, que seamos bien concisos. Básicamente lo que entiendo es que se está planteando no discutir las tres fases. En el chat, inclusive una pequeña votación, también se está hablando de plantear las fases, pero solamente la primera y desechar las otras dos. Otro hablan de que es necesario avanzar con el movimiento desde el punto de vista simplemente de concientización. Necesitamos ser un poquito más concisos y porque si hay que llegar a un consenso, la idea que se expone debe ser bastante clara, porque es bien difícil pues captar, a pesar de que queda en la grabación, es difícil transmitir eso para una votación. ¿Puedo bien, hablar? Bien, bien. Viene Vasca, le toca a Vasca. Sí, mira, yo no sabía que en verdad era algo que también lo había propuesto Peter Joseph, así que ya estamos pasando a la siguiente etapa, diría. A mí la verdad que me da también gracias, estamos hablando de esto, porque sé que no lo conoce nadie, o sea, muchachos, vamos a ser sinceros. Agarramos a 100 personas de la calle, ¿quién conoce a Sage? Nadie, o sea, me parece realmente una estupidez, disculpen que sea tan directo yo, pero me parece realmente una estupidez, me parece que estamos perdiendo el tiempo, directamente perdiendo el tiempo, pero bueno, acá estoy como para estar, digamos, en conjunto con ustedes, pero me siento que estoy perdiendo el tiempo, muchachos, nada más. Ok, viene Claudio. No, un poco lo mismo, ¿no? Es decir, estamos hablando de una segunda fase. Para poder pasar de nivel en la pileta cuando uno nada, tiene que saber, cuando para pasar al nivel donde no hace pie en el fondo, tiene que saber flotar. Muchachos, ¿sabemos flotar? ¿Nos conoce alguien, como decía Vasco recién? Es decir, ¿sabe alguien el tren de pensamiento que impulsa el movimiento? Nos tienen instalados como un referente en lo que es pensamiento crítico. No, la respuesta es no. Vuelvo a repetir, acá somos 20 personas de mierda, es decir, perdón, ¿no? Pero no somos representativos de un carajo, y de repente nos queremos poner a nuestros hombros nos queremos poner a nuestros hombros una fase de desarrollo de proyectos, loco. Es decir, ¿desarrollo de proyectos de qué? Desarrollo de proyectos de tecnología. A ver, ¿quién tiene grado de ingeniería? ¿Cuánto dinero hay entre todos los que tenemos acá? ¿Qué tipo de financiación tenemos para hacer proyectos? Sinceramente me causa gracia. Si me lo dijera mi sobrinito de 6 años, le digo, Facundo, genial, Facu, sos el salvador del planeta. Pero, gente, yo tengo 45 y creo que acá muchos tienen un par de décadas y un par de neuronas como para poder entender que no podemos ser referentes de un carajo. Es decir, primero tratemos de, o sea, hagámonos conocer, primero tengamos un tipo de relevancia a nivel latinoamericano, y después tratemos de instalar algún tipo de proyecto, pero nunca nosotros. Si nosotros somos personas que flasheamos con un documental, que tenemos una cierta resonancia con un determinado grupo de ideas. Pero de ahí a decir, muchachos, la solución pasa por hacer casas domo, o la solución pasa por sembrar tomates en el fondo, ¿viste? De mi casa, o hacer las huertas Zeitgeist. Esos son pelotudeces. Digamos, concentrémonos en algo, hagamos foco en algo firme, y después, en todo caso, vemos a dónde vamos. Pero ni siquiera hemos tenido la suficiente fuerza como para poder hollar, como para poder marcar el territorio y decir que seamos conocidos. Así que yo creo que la fase 1 es ad eternum y por bastante tiempo, mientras no tengamos una relevancia en cada uno de nuestros capítulos. Esa es mi idea. Yo quería hablar, ¿no? Sí, de hecho, te toca, Giancarlo. Muchas gracias. Quería otra vez. No se escucha el bajo. Por ejemplo, me parece irrelevante y sin ofender a nadie un poco tontos que sigamos hablando de patas aún cuando muchas de las personas que acabamos de conocer este movimiento ni siquiera sentimos si sí o eso. Segundo, estamos en una fase de concientización. En mi país, por ejemplo. ¿Me voy ahora? No. Tienes mucho eco. Tienes mucho eco. Ahora mucho, perdón. Bájale el audio de tu computador, porque seguro cuando tú hablas hace retorno con tus parlantes y por eso está ese eco. O Giancarlo, ahí tiene una opción que dice reducir ruido ambiental. Si le das clic en las opciones de tu micrófono, eso reduce el ruido ambiental y evita que se produzca eco. ¿Y ahora me escucho mejor? Dale, yo te entiendo. Yo creo que todos lo están entendiendo. Toca que de pronto hables un poco más despacio para que el eco deje, pues te permita escucharnos. Con mucho gusto. Pues lo que yo quería decir es que estamos hablando de etapas cuando muchas de las personas no hemos visto ni siquiera que era eso. Porque desde la intuición entendimos que el movimiento tiene como una canción difundir un mensaje, un pensamiento, crear una conciencia en la población. Es por eso que ustedes, como muchos dijeron, en mi país, por ejemplo, cuando empiezo a hablar de estas cosas, todo el mundo mira como un loco, nadie entiende lo que yo estoy hablando, y es precisamente por eso que tenemos que educar a la población para que entiendan cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar. De esta cuenta es que lo que deberíamos estar hablando ahora, estrategias ya de debate con otras personas que entienden, pero no comparten nuestra forma de pensar, y segundo, no se entiende nada. Ayudarnos. Lo lamento, Giancarlo, no se te entiende, se te entiende solo un 10% de todo lo que hablas, porque cada vez que hablas tienes un eco repetitivo ahí que hace impedir que el mensaje llegue. Vas a tener que tomarte un tiempo para arreglar tu micrófono y regresas otra vez para pedir la palabra. ¿El brujo te está poniendo en el chat cómo configurar el micrófono, Giancarlo? Sí, sí, escucho. Brujo te escribió en el chat cómo debes configurar el micrófono. Continuamos entonces, la palabra la tiene Eric. Ok, perfecto. Yo se la cedo a quien sigue y después la tomo yo. Gracias. No, aparentemente hasta ahí se termina. Nadie más ha solicitado la palabra. Yo he pedido la palabra 3 veces. No está registrado. Sí está. Yo lo puse ahí. Venía Eric y después venía Jorge. Bueno, Vigo, te pido un favorcito. Ponle por favor un número, el número secuencial, ¿verdad? Adelante del nombre para yo identificarlo rápidamente. Jorge, por favor. Bueno, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en la reunión. Creo que estamos perdiendo el tiempo, pero me causa cierto escozor, por decirlo de la mejor forma posible, el hecho de que se interprete un email de Peter de la manera en que lo ha hecho Eric. Y yo me voy a tomar la libertad de leer ese párrafo específicamente. Es casi que el último párrafo del email. Y dice, bien, regreso a mi trabajo de editar el primer capítulo de la guía de orientación e intentar con mi mejor esfuerzo lograr terminarlo y publicarlo. Estamos entrando en una segunda fase del movimiento. No es una fase de transición, sino en una fase de madurez. Y ahí cierro la cita de Peter. Obviamente no se está refiriendo a ninguna fase, no se está refiriendo a la fase de nada, se está refiriendo a que el movimiento ha madurado. Y bueno, quería hacer la acotación porque es muy fácil utilizar estas referencias de la manera incorrecta. Ok, Jorge, mira, uso mi palabra porque la había pedido. Varias cosas. La primera, yo solo estoy nombrando lo que dice ahí. Él habla de una segunda fase y como hay un documento que se reparte y haciendo referencia a la misma persona que lo dice y también invitando a las personas que creen que Dios es el único referente, pues que no es así, pero para quienes sí es, pues como argumento, pues precisamente se presenta eso que está ahí. O sea, él habla de una segunda fase y él habla de que hay 3 fases. Entonces, pues eso no sale de ningún lado. Si la misma persona lo está diciendo y la persona es coherente, debe estar hablando de lo mismo. Y no estoy suponiendo. Ahí está el documento, que está como en 2010, donde él habla de las 3 fases, que ahora Nelson dice que ya no son, que porque Peter Joseph dijo que eso también es completamente discutible, porque a mí no me cabe en la cabeza que alguien llegue al movimiento y diga que esto ya no va y entonces todos debamos obedecer o simplemente asentir y no ni siquiera preguntar por qué. Entonces, frente a eso, pues se generan más preguntas, ¿no? Porque yo personalmente considero que si el movimiento es un movimiento como se propone, y Peter Joseph lo dice en muchos videos, Doctor Radius y otras intervenciones, donde él dice yo soy un activista más, y que es por eso que traigo a colación la carta, no para justificar nada, sino precisamente para mostrar la ambigüedad en la que se manejan muchos, pues entonces si él es un activista más, pues lo que el hombre coloca es una propuesta. Y como propuesta, pues los capítulos o los activistas deciden si tomarlo o no. Tan propuesta como lo que diga Jorge o lo que diga cualquiera. Entonces, en ese orden de ideas, pues como muchas otras veces, de muchas otras formas diferentes, lo he expresado, lo que yo propongo es que se haga la reflexión del caso y que se haga una pregunta simple y clara y que se la hago puntualmente a las personas que se argumentan y se ubican diciendo es que Peter Joseph lo dijo, o es que es oficial porque Peter Joseph lo dijo, o es oficial porque alguien publicó algo en una página. Y es el movimiento es lo que dice Peter Joseph, o un core team autodenominado, o un grupo de personas que deciden hacer algo y entonces el resto tiene que obedecer. Dejo la pregunta abierta. Creo que me toca a mí. ¿Es cierto, Oscar, o no? No, le doy la palabra a Giancarlo, que corrigió su problema de audio. Vamos a darle la oportunidad a él y luego seguimos con la cola. Con Jorge. Víctor, tú estás después de Jorge. Disculpa, okay. Disculpa. Okay. Sí, exacto. Tú estás después de Jorge. Ok. Perdona, no has reparado tu micrófono, Giancarlo. Disculpa, tengo que detenerte porque es imposible. Giancarlo. Giancarlo, intenta apagar tus cornetas o tus parlantes en el momento en que hables, y revisamos si de esa forma te funciona. Intenta con eso. ¿Ahora mucho mejor? No, sigues teniendo eco. De alguna manera estás teniendo algún retorno en el micrófono que hace casi imposible entender lo que estás tratando de decir. Tómate otros minutos y yo te vuelvo a dar la palabra. Continuamos con Jorge. Ah, yo ya hablé. Creo que sigue Víctor. Perfecto, Víctor. Tienes la palabra. Ah, con respecto a lo de la carta, quiero aclarar porque parece ser que se sigue manipulando. Es el contexto en que lo dijo y ya Jorge lo leyó aclarando qué es lo que quiso decir él. ¿Ok? Número dos. No hay ningún problema en escuchar a Peter Joseph, no hay que tener alergia a escucharlo a él, porque Peter Joseph es una persona que es coherente cuando habla, y yo prefiero escuchar a Peter Joseph que escuchar a Eric, simple, lo siento, pero es así, pues, porque el tipo cuando habla tiene sentido, y aparte de eso que es el fundador, yo no lo idolatro, no le prendo velas, pero al tipo hay que escucharlo, entonces lo que el tipo dice hay que prestarle atención. Con respecto a la fase esta de lo que estamos tratando de hacer y esto y aquello, y que él dijo, y todo. En la medida que eso no se lleve a los reuniones internacionales, que es donde supuestamente se hacen los consensos, no pasa nada. Pues. O sea, que esa carta no es oficial. Eso es una cosa que se coló, lamentablemente pasó. Y bueno, y la gente lo toma, lo manipula, propias propagandas personales. Así que no hay que tener cuidado esa carta, lo digo sinceramente, porque eso no siquiera ha llegado a la reunión internacional. Así que, pues, no oficial, ¿no? Gustavo Garay. Sí, acá estoy. Bueno, como para resumir un poco y no ser muy eso, me chupo un huevo lo que dice Peter Joseph. Y lo que importa es la situación en la que estamos nosotros, en nuestro espacio geográfico concreto. Peter no tiene la más puta idea de lo que pasa en Argentina, tiene ideas generales en Latinoamérica, tiene ideas generales y yo creo que él vive en el contexto en el que se maneja, como es lógico, y yo creo que nosotros somos los más idóneos a digamos, establecer de la manera en que creamos mejor conveniente para nuestra región los preceptos que manejamos. Entonces me parece que es medio al pedo debatir si lo que dijo Peter, si no lo dijo, si le hacemos caso, si no le hacemos caso. Nosotros tenemos que manejarnos con el método que conocemos y hacer lo mejor que podamos para la región en la que vivimos. Y nada más. Así que me parece que ese debate es obsoleto. Respecto a lo de las tres fases, también me parece obsoleto. Para mí es una fase eternamente la fase 1, que en realidad engloba las tres fases, ya que no hay parámetros concretos que de decir, bueno, la fase 2 comienza a los 12 metros. Es decir, no hay una regla establecida, así que es una vicisitud, no tiene ningún sentido para mí. Tendríamos que preocuparnos por la fase 1, que a mi entender, tendría que enfocarse en concientizar, a la par de capacitar dentro del movimiento cada vez a más gente, para que esa misma gente pueda seguir capacitando y hacer una especie de exponencial, crecimiento exponencial dentro del movimiento que se duplique con la gente que todavía no lo conoce. Me parece que hay que enfocar ahí en capacitar voceros, capacitar más gente y bueno, enfocarnos en ese tema y no darle tanta pelota a lo que dice o no dice Peter, si tiene o no tiene razón, eso cada uno lo va a analizar y bueno, en realidad al fin y al cabo lo que interesa es el bien común de nosotros dentro de la región en la que vivimos y no si Peter sabe o no sabe. Muy bien, Roberto Santiago. Santiago, tienes la palabra. Sí, ¿qué tal? No, con respecto a las fases, sí, también me parece una pérdida de tiempo. Creo que la primera fase engloba al resto y que hay que seguir con la difusión, que somos 20 gatos locos nomás y casi no vamos a hacer nada, que tenemos que llegarle a las personas. De otra forma, por las redes, por todos lados, las redes sociales, en la calle. Vi una muy buena idea en el Media Festival de un sello con la página de los documentales y que decía Movimiento 6. Y bueno, nada más eso. Y ahora le toca a Eric, Colombia. Gracias. Nada, pues es que nuevamente pues volvemos a lo de siempre, ¿no? Entonces, por un lado, Víctor dice que prefiere, o sea, que es un gusto personal, escuchar a alguien que no a otra persona y está en todo su derecho. Y entonces, la pregunta es, listo, pues cada uno tiene sus preferencias, sus gustos, sus inclinaciones y demás. Y lo que a mí me causa mucha curiosidad nuevamente es algo que incluso está en muchísimas grabaciones donde nuevamente personas como Nelson, el propio Víctor, el propio Jorge y otros están diciendo que esto es oficial porque Peter Joseph lo dijo. Pues ahora se dice nuevamente que no, pero entonces sí. Entonces yo nuevamente hago la pregunta es que, por ejemplo, si vamos a hablar de postura, si voy a hablar de mi postura personal, con respecto al asunto de Peter Joseph, yo pienso exactamente lo que Gustavo Garay dice y lo que algunos, muchos otros consideran con respecto a Peter Joseph. Si el tipo es un activista más, pues lo que dice el tipo es chévere, interesante, pero es una propuesta más. Pero ese cuento de que es el fundador y entonces le debo obediencia y respeto, como que tal vez eso a mí nunca me ha terminado de cuadrar. Claro que pues, hay preferencias personales, entonces Víctor tiene la preferencia personal de rendirle tributo y respeto a una persona porque tiene sus razones y eso es muy respetable. Pero entonces se comienza a jugar con todo este juego de palabras de que esto es oficial, que esto no es oficial. Yo quisiera saber quién determina o qué determina eso y cómo se llega a decir que algo es o no es oficial. Porque pues ese jueguito de palabras y de decir qué es oficial, qué no es oficial, además de ser excluyentes, pues estamos patinando sobre nada, sobre lo que alguien diga. Oscar, ¿quién viene ahora? Vamos a dar la palabra a Claudio, que me la pidió, no lo vi, disculpa, no vi el número. Luego de él vengo yo para tratar de hacer un pequeño resumen de todo lo que se ha hablado. ¿Y quién viene después de ti? No hay registro, después de mí está... Yo pedí la palabra, ¿no lo viste ahí? No, disculpa. Si quieres, yo cierro, después de la palabra de Claudio, puedes hablar tú. Okay. Sí. No, está bien, dale para adelante, no hay problema. Bien, Víctor, te toca. Bueno, cuando yo digo que que yo escucho a Peter Joseph porque él tiene sentido cuando habla, cuando para ti algo tiene sentido es porque tú usas la razón. No es una cuestión personal porque es de capricho. Si una persona lo que habla de falacias y manipulaciones y mentiras, ¿para qué yo voy a escuchar a esa persona con respecto al movimiento? Si una persona me habla sobre la coherencia social y política que pasa globalmente y tiene sentido y lo explica y me da prueba de eso, pues yo tengo que escuchar a esa persona. Es un proceso racional, simple, no es personal. Número dos, se escucha todo el tiempo esto de que en mi región, que podemos hacer la cuestión, que aquello. Las necesidades humanas globales son las mismas. Y en eso está basado el tren de pensamiento. Eso quiere decir que lo que pasa en Argentina, los sufrimientos que pasa en Argentina a la población, es lo mismo que está pasando en Venezuela, que está pasando en China y que está pasando en India. O sea, que no se trata de hacer una versión porque las necesidades de mi país son diferentes. Al menos que tú quieras hacer proyectos personales que resuelvan problemas circunstanciales. Entonces sí, pero eso no es el caso del movimiento. Bueno, estamos aquí simplemente para ayudar a la gente a que entienda el tren de pensamiento de nosotros. Y eso se aplica a cualquier país del mundo, porque lo que digo, las necesidades humanas son las mismas, son universales. En el turno de Vasco ahora. Vasco de Cava, Argentina. Sí, perdón, estaba Oscar primero, fíjense. Yo soy Oscar, lo que pasa es que quería darte la palabra porque quiero cerrar, a ver si podemos hacer un pequeño consenso y seguir adelante. Ah, ok. Igual estaba Claudio. No, tú eres el número 13, te toca a ti. ¿Vas a hablar o es tu turno? No, está bien, porque él había cedido el turno, por eso te digo. Pero bueno, simplemente quería decir lo siguiente. Me parece que nos estamos yendo de tema porque, digamos, nuestra cuestión era ver lo de las tres fases. Ya después lo de Peter Joseph y qué sé yo, y todo lo que uno pueda decir de que prefiere escuchar a uno o a otro y la coherencia en el discurso de cada uno, me parece que ya es otra cosa que si quieren lo hablamos, pero podríamos cerrarlo de las tres fases, que creo que estamos todos de acuerdo en que no es lo que nos compete y tenemos que dedicarnos a la difusión y a lo que ya sabemos todos, ¿sí? Me parece que el otro es un tema aparte, que si quieren lo hablamos en otro momento, pero tres fases me parece que está totalmente claro que es cualquier cosa y tenemos que seguir como estamos siguiendo ahora, pero potenciado. Nada más. Bien, vamos a dejarlo hasta Santiago, que tiene el número 15 en la palabra. Seguimos con Claudio, pero... No voy a entregar palabras, sino hasta después que se haga el resumen. Continúa, Claudio. Sí, bueno, sí. También un poco para reforzar lo mismo, ¿no? Estamos, Eric veo que tocó el tema de que Peter Joseph es o no es. Mira, es irrelevante eso en este momento. Creo que lo relevante en esto es que estamos consensuando una postura y la postura que estamos consensuando está emergiendo y bueno, está emergiendo creo que para bien hacia una posición bastante sólida y bastante coherente y bastante consistente, en la cual todos estamos, creo, y si me equivoco, los que no están de acuerdo con lo que digo, que lo escriban, creo que estamos todos de acuerdo en que sería un poco ilusorio considerar que estamos en condiciones de generar proyectos y de generar tecnología y de hacer absolutamente nada más que nada menos tratar de instalar una forma de pensar distinta. Es algo que no lo hemos logrado, acá en Argentina no lo hemos logrado, si bien estamos bastante abocados y hay varios capítulos y mucho activismo, no hemos logrado que se reconozca el movimiento más allá de círculos muy pequeños. Y creo que los capítulos que consideran que ya están en una fase 2, creo que están en la fase 2 porque la fase 1 le pegaron el salto y se fueron a cultivar tomates al fondo de su casa. Entonces, creo que un poco también para redondear, porque si no, ya sé cómo viene la mano, que va a hablar una persona nuevamente de Peter Joseph y lo que dijo y demás. Creo que tenemos que empezar a concluir cuál es la postura de la unión de capítulos latinoamericanos, que es lo que somos. ¿Cuál es la postura en referencia a las tres fases? Mi opinión es que no hay más fase en el movimiento que la fase de divulgación, si se quiere, o la fase de instalar una forma de pensar, la fase de por lo menos que se haga conocer el movimiento y que se genere en las personas esa misma molestia que se generó en nosotros al ver este material. Así que esa es mi postura con respecto a las fases. Y bueno, escucho y espero los que tengan para opinar en contra de esto, así ya pasamos al tema que sigue. Bien, Santiago. No, yo la zona más corta, quería preguntar si había alguien de zona sur como para organizar algo por acá cerca y empezar con el tema de la difusión. Gracias. Bien, y para concluir, Eric. Nada, que no todos estamos de acuerdo y que el consenso racional no se toma por una votación. El consenso racional se toma a través de la argumentación y la decisión. Y pues, no se quiere hablar de Peter Joseph, pero quien propuso las tres fases fue Peter Joseph. Entonces, pues una cosa va a la otra, precisamente porque se toma eso porque mucha gente, o bueno, algunos le dan relevancia. El otro sobre el creer y yo opino, pues sí, todos creemos y opinamos cosas, y Claudio cree y opina cosas, pero pues que está pasando en otros lados, y hablo específicamente del capítulo Colombia. Nosotros acá seguimos haciendo difusión, por ejemplo, ahorita estamos organizando el CIDGIS Media Festival, que nos tocó correrlo 15 días en Bogotá, en Cali, como se hizo también el año pasado, el día 7, y se siguen haciendo todos los eventos de difusión, más otras cosas que nosotros aquí nos hemos inventado, como el CIDGIS Café, unas ideas nuevas que ahí están surgiendo para seguir haciendo eventos, para que la gente se conozca y que sean eventos de difusión, pero también estamos haciendo proyectos, porque es que pasar a hacer proyectos no es un salto cuántico. Pasar a hacer proyectos es precisamente cuando hay suficiente gente que tiene la capacidad técnica, que eso es lo que ha pasado aquí, que aquí sí en Colombia se ha reunido gente profesional con saberes y con haberes, y que comienza a pensar en soluciones para encaminarse hacia una economía basada en recursos, que es la propuesta del movimiento, que es encaminarnos hacia una transición, hacia una economía basada en recursos. Entonces, una forma de hacerlo es de la forma como todos lo hemos hecho, por publicidad, por redes sociales, correos, etcétera, estas reuniones que son bastante infructuosas, y aquí pues yo la verdad nunca he visto que salga algo más allá de, como dice, 20 personas de mierda, que a mí no me parece que aquí ninguno sea una persona de mierda, pero pues bueno, cada uno se expresa de la mejor manera que puede. Y pues sí, precisamente como las cosas obedecen a contextos y al tipo de gente que participa y a la calidad de gente que participa y a las posibilidades de las personas, pues por eso yo hice esta pregunta inicial, y con esto concluyo, de si esta decisión define el resto de lo que va a pasar o de lo que debería ser o del deber ser en los demás capítulos de Latinoamérica, porque si vamos a hablar de representatividad, casi todas las personas que yo veo acá son de Argentina, una persona de Venezuela, dos personas que son de Venezuela pero están en Canadá, alguien de Portugal y tres personas de Colombia. Entonces, pues como bastante raro esto. Más que no me parece, pues es que no tiene sentido. Porque si vamos a hablar de representatividad, pues aquí no hay representatividad en Latinoamérica. Aquí hay mucha gente de muchas partes, de un solo país, unos cuantos de otro país, y tres personas de... Ah, bueno, y Brujo, que está en Australia. Bien, sí, bueno. Ahora te voy a hacer una disgregación aquí. Hay dos posiciones, básicamente. Aquellos que opinan, aquellos que piensan y apoyan la aplicación de la primera fase. Y, según entiendo, Eric, tu... apoyas, es una visión mucho más de consenso. No votemos por nada, simplemente ampliemos el margen de representabilidad del movimiento. O sea, yo creo que aquí hay dos puntos que son más que todo filosóficos y que hay que tratar de resolver bastante o de una buena manera. porque básicamente necesitamos tener y trabajar todos en cada uno de nuestros países de manera organizada. Y como vemos, es bastante difícil porque estamos pensando todo de manera diferente, algunos con un lineamiento, otros con otro. Consenso es llegar a un punto de acuerdo. Podemos llegar a un punto de acuerdo. Necesitamos trabajar realmente. En el título personal, considero que Eric tiene un punto de razón al decir que debemos llegar por consenso a una decisión, no por votación, porque la votación solamente es la mayoría que aparece y vota, deja excluido a los otros que son minoría, cuando quizás son la minoría los que tienen la razón. Así que el punto debería ser trabajar a llegar a una decisión por consenso. Y lo segundo, pero que también apoyo la moción, es el hecho de que los proyectos físicos, ¿verdad?, de cualquier tipo de trabajo, aun cuando Eric dice que no es un salto cuántico pasar de simple difusión, simple concientización a un proyecto físico, no es un salto cuántico. Lo cierto es que yo no tengo problemas para entregarle ese trabajo a otro grupo. Yo no veo, no tengo, o sea, no le veo la necesidad de que sea el Movimiento Saiga el que realice esas acciones. ¿Por qué? Bueno, se crea otro grupo, llamémoslo Grupo Arcoíris, Grupo Nuevo Renacer, en fin, lo que sea, y que sea ese grupo el que se ponga a trabajar en conseguir los proyectos, o café, en vez de llamarlo Café Saiga, lo pudiste haber llamado de otra manera, ¿me entiendes? Es tú mismo, o es tu misma gente, trabajando y haciendo lo que quieras hacer, o sea, es, claro, es mi punto personal, ¿no? Colombia se manejará las cosas de otra manera. Yo le tengo mucha admiración a tus equipos de trabajo y hay mucho que aprender de ellos. Pero ese es mi punto de vista, en el sentido de que, ¿por qué llamarlos Saigas? ¿Por qué no crear otro grupo y crear algo nuevo? Y hasta yo le veo la ventaja a eso, de que al ser un grupo diferente, tú puedes inclusive ser fundador y no tener que seguir los lineamientos de la mayoría aquí, sino tomar el camino que se pueda tomar allá en Colombia. Inclusive crear nuevos grupos, porque el contacto que hacemos aquí con Fabián, con Gustavo, con todo el mundo aquí, permitiría que de repente esos grupos pudieran nacer en otros países, no llamándose Saigas, sino que naciendo con el nombre que tú le pusiste o que la gente de Colombia le puso, ¿entiendes? Yo creo que debe haber una separación entre lo que es el proyecto como tal, y estoy de acuerdo con Claudio con lo que dice, no hay material, al menos en nuestros países, que tú eres un caso especial, pero no hay material en nuestros países para grupos de trabajo de ese tipo. Entonces, no veo esa separación, veo esos dos lineamientos. Y repito, creo que es muy importante para todos nosotros llegar a un consenso esta noche, ver de qué manera podemos empezar a trabajar como equipo, ¿okay? Como Movimiento Saiga Latinoamérica. Y quisiera, es obvio que no podemos hacer una votación, pero a ver, propuestas de trabajo en equipo, es lo que yo quisiera en particular ver. Tiene la palabra ahora Claudio. No, yo hablé recién. Tengo mucho para decir, pero bueno, que siga alguna otra persona que no habló. ¿Cómo pasar al segundo punto, por favor? Sí, igual antes de pasar al segundo punto estaría bueno que bueno definamos cómo quedamos parados con respecto al tema de las tres fases. Me parece que huelgan comentarios, ¿no? Me parece que estamos todos coincidiendo en una sola cosa. Bueno, y ya que tengo la palabra, aprovecho para decirle a Eric, en referencia a su comentario de la representatividad o no de este conjunto de personas que estamos acá, que en todo caso, si no hay más personas de su capítulo, debería preguntarse él por qué no es, ¿no? Creo que cada miembro activista de cada capítulo convoca en los respectivos canales de los que posee a este tipo de reuniones. Así que si Eric no encontrás más gente de Colombia, en todo caso cuestionate vos por qué no es, ¿no? Yo realmente desconozco lo que estás haciendo. Lo único que he visto fue un afiche del Saigas Media Festival de una persona embanderada, que me parece que eso va para el punto 11, que no sé si llegaremos a hablarlo hoy, pero pero bueno, este es lo único que he visto como activismo fuerte. Así que me parece que si no encontrás más personas es porque no hay más personas que te sigan, evidentemente. No sé de lo que hablo, Eric. Sabes que tengo esa costumbre, no saber de lo que hablan. Pero bueno, me divierto mucho. Qué pena, yo sé que sigue Nelson, pero es para responderle, además ya dentro de poco me toca retirarme. Claudio, tú no sabes tengo de qué hablo. Tengo que detenerme. El ping-pong, por favor. Exacto. Tengo que detenerte, Eric, ya te voy a dar la palabra. Nelson, te toca. Disculpa, Eric. Bueno, ok, perfecto. No, bien simple, me parece. Me parece que existe ya un consenso de hace tiempo atrás. Y lo que pasa es que hay el capítulo que viene todavía con una visión atrasada, sin intentar usar ese término en forma despectiva. Y sobre la representatividad, tengo que agregar que aquí, Giancarlo de Guatemala, ahora que también ha llegado, Carson, que no puede venir desde México, la hora, pero también todos los coordinadores en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Ecuador, en Brasil, sobre todo en Brasil, que pasó lo mismo cuando la coordinación del capítulo intentó también arrancar por el lado de ACE o algo por el estilo en proyectos. El mismo capítulo pidió que se reorientara hacia las nuevas visiones del movimiento. Recuerden que las demás son emergentes. Así que, si hay representatividad o no, cuidado, que hay muchos que no vienen a reuniones y sí se comunican, precisamente para evitar estas cosas, que hay, que Peter dijo esto, que esto no dijo este otro, y es pérdida de tiempo. Así que, bueno, yo ahora puedo hablar por Michael, el coordinador en Brasil, que está actualizando los capítulos sumamente rápido y tiene exactamente la misma visión que comparte el resto de la sala. Lo mismo en el caso de Uruguay, para que hablar de Argentina, que están todos acá. Chile, me parece que Cristian ya lo ha expresado antes. En fin, todos los capítulos están bastante claros en esto, así que eso de la representatividad no es tan como se ve en lo que hay en la sala. Y está el tema bastante claro para mí. Ahora sí, Eric. Gracias, Oscar. Bueno, varias cosas. Bueno, primero para responderle a Claudio sobre lo que dice. Pues sí, Claudio, tú no sabes de qué hablas, ni siquiera sabes quién es el tipo que sale ahí y ni siquiera has preguntado, que eso es lo que en realidad molesta más, porque listo, tener un y no entender es completamente normal y perfecto, pero afirmar y no preguntar es una falta de educación y pues es pues para mí es una forma de sostenerse en una posición desde lo que creo y me parece y no desde lo que sí y sé después de que me informe, pero bueno, cada uno decide hacer las cosas de la forma que mejor le parece, pero pues de esa forma pues lo que se genera es precisamente un mal ambiente y un desatino. Ahora, que no se les responda como ustedes lo exigen y lo esperan, pues es la respuesta precisamente que les estamos dando, no nos importa. Y no vamos a ponernos a justificarnos, primero porque no tenemos el deber de hacerlo, y segundo porque lo mínimo que uno debe hacer cuando uno conoce algo es preguntar, para poder estar en contexto. Por otro lado, y pues muy importante tenerlo presente y en cuenta, es que cuando pues sucede lo que por ejemplo está pasando en Colombia, pues es precisamente porque la gente que ha participado y que ha venido participando durante muchos años se cansó de esto que está pasando acá, de un montón de gente que se reúne, habla, dice y nunca pasa nada. Y tú muy acertadamente lo dijiste hace un par de meses, Claudio, cuando dijiste, y que comparto esa expresión y lo que dijiste, pues que aquí no se hace nada y que llevo no sé cuántos años en el movimiento y no se hace nada y yo vuelvo y repito lo mismo, porque es precisamente lo que está pasando. Con respecto a la gente de Colombia, pues en nuestro capítulo, nuestras reuniones nacionales son más o menos de 20 o 30 personas. Y presencialmente muchas veces nos encontramos más gente en nuestros capítulos locales, precisamente con motivo de hacer difusión y de entrarnos, porque entre todos nos hemos hecho muchos amigos y entonces pues eso ayuda y fortalece los lazos, les recomiendo que lo hagan. Y si la gente no viene a esta reunión es porque no le interesa, La última vez que vinieron como 20 personas de Colombia después de un incidente bastante amargo que pasó con Andrés de Ecuador, donde él se metió y nos interrumpió una reunión nacional. Lo que hizo Nelson fue callar a toda la gente de Colombia que venía a dar su queja y su manifiesto. Después de eso, ¿a quién le da ganas de volver? Y pues obviamente eso está en las grabaciones, la grabación de Andrés de Ecuador hizo eso, también está. Y pues finalmente, pues es que yo mismo no le veo oficio a estar acá hoy. Como parte del equipo de comunicación intercapítulos que hay en Colombia, como creo que tienen un grupo de acción en Argentina, que cumple las mismas funciones o algo así, pues a estar hoy porque pues afortunadamente pude. Pero pues definitivamente he tenido, y durante el tiempo que llevo del movimiento, que no es precisamente un año, sino ya dos largos años o un poco más, pues desde que yo he estado acá, pues en estas reuniones, lo único que yo saco es pues un despliegue de ego gigantesco y pues gente con muy buenas intenciones, como por ejemplo Oscar, que de verdad lo escucho tratando de buscar un consenso, pero pues no informándose. Yo sí los invito a que hablen con la gente de Colombia, participen y que lo hagan con respeto y que dejen de hablar sin saber quiénes lo están haciendo. No estoy diciendo que sean todos. Y a mí no me sigue gente, Claudio, ni pues en general, para todos. Esa es la diferencia. Aquí no necesitamos que otros sigan a otros. Aquí la gente en Colombia dio pues que lo que no se necesita es seguir a otros, lo que se necesita es estar de acuerdo, tener claras las ideas y actuar en la medida de las posibilidades. Algunos a través de las redes sociales, en publicidad, organizando eventos como los que propone el movimiento y otros, y pues proyectos y lo que vaya saliendo dentro del marco y tren de pensamiento y de las consideraciones y del contexto colombiano, que si no conocen, pues entonces pregunten e infórmense, porque es lo mínimo para emitir un concepto. Yo no me atrevería a hablar nada de Argentina, porque yo no conozco mucho de la situación de Argentina. Por ejemplo, en Argentina estaban proponiendo organizar una ONG. Aquí en Colombia nos parece que eso es como una fundación. Aquí en Colombia nos parece que eso es un exabrupto. Pero pues si lo hacen en Argentina... ¿Podemos pasar, por favor? ¿Podemos pasar la palabra a otro, Víctor, por favor? Víctor, no seas así. Víctor, no seas por así, favor. Víctor. No seas así, Víctor. No saques lo peor de ti, ¿sí? Por favor. Estás hablando lo mismo media hora y tenemos que pasar. Víctor, por favor, por favor. Entonces, si en Argentina lo hacen, se vuelven una fundación, una ONG, y les funciona magnífico, ¿sí? Pues, si me preguntan a mí, me parece que no debe ser, pero eso es una decisión que toma un capítulo, y los capítulos son autónomos porque esta organización es descentralizada y horizontal. Así que bien puedan decidir lo que hagan en Argentina y ojalá les funcione en cualquier otro capítulo, siempre y cuando pues estemos en un marco de referencia y persiguiendo el mismo objetivo. Gracias, Eric. Doctor Fabián Zeta. Fabián. Hola, sí, buenas noches. No, yo había pasado el turno porque quería, me presento, soy Fabián Placibat, soy del grupo de Argentina, de Buenos Aires, y bueno, algunos ya me conocen. No, quería, la primera reunión latinoamericana que participo, y justo había puesto abajo en el chat que pasaba del turno porque en realidad se me había respondido algo, alguna inquietud que yo ya tenía, y cuando habló lo que había hablado antes, que Eric habló una persona más, y bueno, esa persona me respondió lo que yo quería preguntar. Muchas gracias. Bien, como no hay más peticiones de palabra, vamos a tratar de cerrar este punto. La verdad Jorge es que, iba a hablar, Jorge, ok, perfecto. Pero mi pregunta es, y queda abierta para todas, obviamente no estamos llegando a consenso más que tener dos posiciones diferentes, ¿verdad? La verdad es que yo no tengo idea cómo vamos a tratar de resolver esto. Escucho comentarios. Jorge. No, yo realmente no veo el problema. Es Hay consenso entre todos y Eric no entiende o no quiere entender o no se da cuenta o simplemente entiendo que él tiene un plan para Colombia y eso es lo que él quiere hacer. Que independientemente de que haya o no el cargo de coordinador o el rol de coordinador, Eric es la voz cantante de Colombia. No hay nadie más que se exprese ni que venga a estas reuniones. Obviamente no vienen, no saben de las reuniones. He sido baneado de la página de Facebook por poner información global. Hemos tratado de pasar la información de los links que hay para las listas globales y ha sido borrado 3 veces. Así que yo estoy muy claro de cuál es la situación en Colombia y no creo que deberíamos alargar más este tema. Consenso completo, excepto por Eric. Y bueno, yo asumo que debemos seguir pasar al siguiente punto y si no vamos a estar aquí toda la noche. Buenas noches a todos desde Colombia. Respecto a lo que dice Jorge, que tiene mención, yo soy de Colombia, yo estoy acá, yo no sigo a Eric, soy totalmente autónomo, tenemos una identidad y estamos en una serie de proyectos en común, trabajando en equipo con Eric, con otras muchas personas acá en Colombia, con Javier que está aquí de Bucaramanga, con Mónica que está en Cali, con Isabel que está en Cali y cantidad de personas que estamos desarrollando proyectos y lo digo con propiedad siendo que soy nuevo en el viento. Proyectos como los de Manizales, proyectos como los de Bogotá y proyectos como los festivales de Bogotá, Cali y estamos apoyando también próximamente el festival en Medellín con otras personas que hay allá. Entonces, por favor, no generalicen. Por favor, si bien tengo cierta identidad con todo lo que ha planteado Peter Joseph, yo no sigo a Peter Joseph, yo sigo una idea y me identifico con esa idea. Y creo que al que le funcione y al que desarrolle en buena perspectiva todo lo que se plantea acá y le funcione, bienvenido sea. Llámese quien se llame, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, yo pienso que no tiene pues ciencia y no deben de encajonar esta parte de acá. Repito para que les quede claro, soy José Ainina Cuy de Colombia y estamos presentes aquí compartiendo link con Isa desde Colombia y no, Eric no habla por nosotros, simplemente estamos en eso de trabajo en equipo, en un proceso de función con el movimiento y somos totalmente autónomos en nuestras decisiones y en lo que posteamos en las redes sociales y en las páginas y portales. Así que somos un equipo y no seguimos a un tal o a un cual, simplemente en consenso en nuestras reuniones apoyamos un movimiento, ejecutamos proyectos porque se nos han facilitado las cosas y en eso vamos y trabajamos todos en conjunto y nos apoyamos. Y si no venimos acá y no participamos de esta reunión del latino es porque aquí nunca se llega absolutamente a nada, absolutamente siempre lo mismo, siempre no sale nada productivo de este tipo de reuniones, o menos de las que yo no he visto que se avance para absolutamente nada. Entonces, para que por favor absolutamente todos los presentes lo tengan en cuenta antes de generalizar y antes de encajonarnos en un marco de Colombia o en un marco de una sola persona. Somos seres pensantes, venimos de diferentes madres, con diferentes ideas, pero le apostamos a un trabajo en equipo. Muchísimas gracias. Excelente. Gustavo. Sí, como para redondear, porque parece que damos vuelta en círculos sin ningún rumbo. Si supuestamente hay consenso en que las tres fases no existen, y en realidad estamos en la primera fase que engloba las tres, y bueno, en realidad todo lo que parece que hay, que supuestamente hay consenso, no sé, pido que por favor diga cada uno concretamente en una oración si está de acuerdo o no está de acuerdo con que las tres fases no existen, estamos en una que engloba las tres y que incluso hablar de fases es obsoleto en este punto del movimiento. Y el que considere que tiene la gente suficiente para empezar a encarar el proyecto, que lo haga. No tiene ningún tipo de validez alguna decir, yo estoy en la fase 2 y ustedes están en la 1 o cualquier cosa del estilo. El que tiene la gente para hacer los proyectos, que empiece con los proyectos. Que no, que siga con la concientización. Para mí nadie tiene la gente. Pero bueno, eso lo va a determinar cada uno en cada uno de los movimientos. Y por eso, en caso de que se piense así, bueno, que se establezca ahora el consenso de una vez por todas, si no damos vuelta con lo mismo, no hay ninguna resolución. Si todos decimos lo mismo, bueno, a ver qué digan, qué piensan. Digamos de arriba hacia abajo. Ok, excelente. Vasco, vamos a hacer algo. Vienes tú, ¿verdad? Y luego cerramos con a Ornella, que también pidió, y votamos sobre esa propuesta, no sé, y a mí me gusta mucho, o sea, estoy sumamente de acuerdo. Si la gente, si el país tiene el equipo para hacerlo, que lo haga, bien, aun cuando técnicamente no es lo que el movimiento hace, pero, hey, o sea, yo opino que quién somos nosotros para impedir que alguien haga lo que haga. Vamos a hallar una manera de trabajar todos. Sí, ya vienes tú, pero viene Vasco. Sí, acuerdo totalmente con lo último que se dijo. Hay que cerrar este punto. Me gustaría también que se pueda, digamos, de alguna manera coordinar también o moderar el tiempo que tiene para hablar cada uno. O sea, en realidad debería ser de cada uno de nosotros, debería entenderlo, ¿no? Me parece que hay gente que está hablando demasiado y de cosas que no tienen nada que ver con el punto que estamos ahora debatiendo. Entonces, apoyo la moción, digamos, sí. O sea, yo para mí no hay que ni hablar de etapas ni de fases, es todo lo mismo. La persona que la gente que tenga los recursos para hacer algo, que tiene algo que ver con el movimiento, bueno, que lo haga, pero me parece una estupidez. Ya está, loco, dejemos de hablar de esto, por favor, ya está, pasemos a otra cosa. Ok, por último, Ornella. Hola chicos, ¿cómo les va? Más que nada quería hablar, bueno, justamente esto, ¿no? No estamos hablando nada sobre las tres fases. Y yo, en lo personal, ¿no? Realmente me molestó mucho tener que enterarme por otros lados que, bueno, las tres fases de las que todos hablábamos en las reuniones, cuando presentamos el movimiento, ya o no existen o se están reviendo. O sea, me hubiera gustado por ahí que nos hubiéramos enterado en el momento sobre esto y poder decidirlo entre todos, ¿no? A pesar de estar de acuerdo en que el movimiento sea la primer fase y que se dedique simplemente a eso. Pero me hubiera gustado que nos enteráramos, ¿no? Me parece que falta comunicación, realmente. Y estamos, creo que uno de los grandes problemas que estamos teniendo hace mucho tiempo es el tema comunicacional, ¿no? Hay cosas que, bueno, temas del COR, ¿no? Cosas que se deciden sin que todos lo decidamos, sin que muchos nos enteremos, cosas que vienen de arriba, ¿no? Cuando es un movimiento horizontal y no nos enteramos. Realmente a mí personalmente me molesta mucho eso. Ok, listo. Está bien por hoy. Vamos a cerrar este punto. Aquellos que estén a favor de que cada equipo de países trabajen en sus proyectos, ¿verdad? Se incluya en algún tipo de documento del movimiento, ¿verdad? Y aquellos que no estén a favor, ¿verdad? Que quieran simplemente que el movimiento tenga un equipo de difusión, pues se haga el equipo de difusión. Yo creo que el movimiento no debe cerrarse a nada, aunque tenga unos lineamientos. Si, ¿cómo hacemos para? Aquí estoy viendo una cantidad. No, Oscar, ¿puedo hablar un momento, Oscar? Vamos a podemos llegar al consenso de hablar solo 3 minutos por persona. A mí me parece esa una excelente idea. Yo me encargaría de tomar el tiempo. Sí, todo está de acuerdo. Voten abajo 1 o -1, rapidito. Listo, okay. 3 minutos, Víctor. Ah, no, que lo que pasa es que como lo estás planteando, está equivocado, porque como ya todo el mundo sabes, siempre se ha hablado que los proyectos están muy bien que lo hagan, que no tiene nada que ver con el movimiento, pero que no lo pongan como bandera del movimiento. Entonces, aquellas personas que lo están haciendo, bueno, que lo sigan haciendo, pero que no estén poniendo la bandera del movimiento, porque el movimiento no está acá para crear paneles solares y tomates orgánicos ni nada de eso. Nosotros estamos acá para educar a la gente, ¿verdad? Sobre el tren de pensamiento. Eso es lo que hacemos, un hecho didáctico, ya está. Uno habla con ellos, o presentaciones, o videos, o lo que sea, y ya está, ¿no? Entonces, si se tiene eso claro, entonces la otra moción es que gente que quiere que hacer proyectos con nombre del movimiento, pues, ¿no? Y que no es lo que el movimiento está haciendo, pues. Entonces, eso hay que aclararlo ahí para que la gente no se confunda, ¿ves? Ok, Claudio, ¿vienes? 3 minutos. Sí, decía que no estoy de acuerdo con que cada cual haga lo que quiera, ¿no? Porque de repente a nosotros aquí en Mar del Plata se nos ocurre que el proyecto próximo del movimiento va a ser poner bombas en los cajeros automáticos. Creo que es un ejemplo que damos a menudo. Así que vamos a poner bombas en los cajeros automáticos, vamos a orinar a las viejas mayores de 70 años que anden por la calle. Y vamos a plantar tomates también, que está buenísimo, ¿eh? Así que, si les parece, ese es nuestro proyecto de Mar del Plata. Total, cada cual hace lo que quiere, ¿verdad? Así que por eso manifiesto mi desacuerdo con lo que cada cual haga lo que quiera. Bueno, entonces nos volvemos una ONG como en Argentina, nos institucionalizamos como un ente transnacional y así tenemos una junta directiva y dentro del marco Eric, discúlpame, legal. no, te voy a ahorrar tus palabras porque la verdad que me terminás cansando. Mira, lo de institucionalizar corre por cuenta tuya. Si no conoces un carajo de lo que hacemos acá, te pido que te guardes a silencio, ¿correcto? Lo mismo Así te que, estoy pidiendo, no, lo Claudio, hace mismo las rato. pelotas, lo Voy mismo a las tener pelotas, que no me no, hagas Eric, enojar, ¿eh? Prepararlo Lo mismo las y las pelotas, recolecciones acá hay son un, acá vos tenés un. señores, Bueno, anda a cagar, señores. chau. Qué falta de respeto. Señores, señores. Perfecto. Ok, ya podemos entender que la situación está más difícil de lo que se ve. Entonces, hay que hacer una votación. Lamentablemente, hay que hacerlo de esa manera. Yo propongo que cada uno de los coordinadores en cada uno de los países realicen algún tipo de documento en el cual expongan lo que sucedió aquí y que se discuta en cada país lo que se está haciendo para tratar de traer más gente aquí y ver de qué manera se puede resolver esto, porque los que estamos aquí aparentemente no llegamos a una resolución. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Claudio sobre que la gente no puede hacer lo que le dé la gana dentro del movimiento. Es así, Eric. No, tenemos que tener un lineamiento. Pero es necesario, pues, mirar la manera de resolver este problema. Ok, sí, terminamos todo ahí. Yo creo que Eric puede seguir contribuyendo. Era solamente por si es que hay más roces que nos quitan más tiempo. Espero que Eric entienda que el motivo del micrófono es solamente momentáneo. ¿Se fue Eric? Ah, no, ahí lo veo. ¿Alguien quiere pedir la palabra para? Porque yo realmente no sé cómo cerrar el punto. No quiero, no veo la votación un método efectivo, pero tampoco veo que es importante. Simplemente pasemos al siguiente punto y dejemos este punto como exacto. Es. Ya, ¿algo antes que cierren? El problema que se da con esto y el por qué esto se pone tedioso, esto hay que decirlo ya de una vez por todas, porque hay gente en el movimiento que no entiende de qué coño va esto, ¿ves? ¿Tú entiendes? Lamentablemente eso es lo que pasa, ¿ves? Entonces, que creen que regionalmente la situación es diferente, y entonces empiezan a hacer ese tipo de cosas y se complica todo, ¿ves? ¿Tú entiendes? Por eso no podemos llegar a nada, porque hay una minoría acá que quiere hacer cosas que no tienen que ver con el movimiento y entonces usan la cuestión de consenso, de que somos todo el movimiento y todo aquello, pa poner sus planes personales, ¿ves? Entonces, en esa región, el movimiento va a otra dirección. Pero eso es el movimiento según ellos, ¿ves? Entonces, eso es lo que se da acá, ¿ves? Ok, eso todo lo hemos hablado, estamos hablando ya en círculos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, tema. Pasar al segundo tema. ¿Y qué hacemos con este punto? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el punto 7? Que realmente no es el punto 7, no estamos hablando realmente de las tres fases. Estamos hablando de dos direcciones para el movimiento de a partir de ahora. Unos que apoyan que se hagan proyectos y otros que apoyan que simplemente sea de manera concientización. Unos que dicen que no hay suficiente gente aquí para tomar la decisión porque no es representativa, y otros que dicen, no importa un bledo lo que dice aquí, yo en mi país trabajo, o hagan en sus países trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Yo necesito saber eso. Oscar, si te parece, a ver, en el documento dice una cosa. Bueno, hay que saber lo que dice el movimiento global, la definición que es lo que es el movimiento, pues. Permiso, continúa abajo. Que en el documento, en el Google Doc, dice una cosa y me parece que deberíamos responder a eso. Si estamos de acuerdo con que eso ya ni hay que hablarlo, que me parece que no había ni que hablarlo hace las 2 horas que estamos acá, listo, sigamos con otra cosa y si quieren, después agregamos este punto que estamos hablando, lo agregamos, pero ahora pasemos a otra cosa. Listo, entonces. Yo pedí la palabra, ¿te puedo hablar? Dale, lo último tú y seguimos con el siguiente punto. Si tanto problema causa esto de que si se puede o no hacer lo que uno quiere, ¿no? Lo que cada capítulo quiere, votemos realmente si todos opinamos que hacer cualquier cosa, lo que cada uno se le ocurra, es correcto o no, ¿no? Digamos, votemos eso. Si cada capítulo es dueño de hacer lo que se le cante, ¿no? Como el ejemplo absurdo que puso Claudio, ¿no? Más que nada, justamente buscando el absurdo, ¿dónde está el límite, ¿no? Hasta dónde uno puede hacerlo, canta, y hasta dónde no, ¿no? Porque si puedo decir que el movimiento Seigues es andar en bolas por la calle, ¿dónde está el límite? Y no, no sé, hacer un movimiento místico, ¿dónde está el límite, ¿no? Entonces, si vamos a hacer lo que queremos, votemos todos por hacer lo que queremos o votemos todos por tener ciertos lineamientos, ¿no? Donde cada capítulo obviamente va a tener su impronta, por su lugar, por sus costumbres, pero me parece que si se llama Movimiento Saigas, hay algo que tenemos que tener en común y tenemos que tenerlo claro. Y al que no le gusta, y bueno, entonces se ha equivocado de lugar. Bueno, yo pregunto, ya he pedido la palabra. ¿No es acaso el objetivo del movimiento encaminarnos hacia una economía basada en recursos, promover la transición? Yo creo que no. Nuestro trabajo no es... ¿No es eso? No es. No, pero, o sea, lo que dice en la guía activista de la que ustedes hablan, pero sé que muchos no leen, y con todo respeto, no lo digo por Oscar, sino lo digo por otros que siguen hablando desde lo que creen. Miren, revisen los lineamientos y si no, nuevamente, entonces revisen lo que dice Peter Joseph y si no, revisen la guía activista o incluso la última guía activista que sacó Peter Joseph, si ese es el único punto de referencia que todos tenemos en común. No, yo, disculpa, voy a hablar yo un momentico, los siguientes. No es el punto no es la transición hacia una economía basada en recursos, el punto es la transformación de la mente de las personas para crear, para que se dé la economía basada en recursos. ¿Entiendes? Es la transformación del pensamiento global, del Saigas. Queremos, el movimiento quiere cambiar el Saigas actual. Que la consecuencia sea que lleguemos a una economía basada en recursos, es lo material, lo que queremos que se alcance, el material. Pero lo que realmente se quiere es simplemente cambiar la mentalidad de las personas. Quiero decir algo para... Dale, Víctor. Sí, quiero decir algo para el récord acá, de la grabación, que quiero que todos se den cuenta que todo el tiempo que hemos tratado de hacer esto, debido a todas las intervenciones de Eric, ¿verdad? Que ha pasado más de una vez. La última reunión de Latinoamérica, que está en la grabación, fue muy productiva, pasó muy bien y no se tardó tanto. Cada vez que Eric está en las grabaciones acá, en la... es un problema, pues. Esto no va para ningún sitio. Y entonces usa la manipulación de las palabras para allá y para acá, ¿no? Para su propia opinión o lo que quiere decir. Y todo se alarga así que, bueno, pues es muy simple. Es muy simple lo que hace el movimiento, todo el mundo lo sabe. Pero porque hay un plan personal ahí, por una visión, entonces se manipula todos los conceptos en torno a eso. Y por eso que tenemos aquí dos horas en un punto que ya la gran mayoría de la gente acá sabe, que el punto uno es la educación, ya está. Que el otro que está que con todo su respeto a ICE, a los proyectos que hace, eso es bellísimo, está muy bien. Pero no le pongas la bandera de Saica, porque eso no es lo que hacemos. ¿Lo entiendes? Y lo otro está muy bien, pero no lo pongas así, ¿ves? ¿Lo entiendes? Tenemos que tener una sola entidad global, que es lo que somos, pues. Lo siento, pero esto hay que decirlo ya. Sola entidad global, o sea, lo que unas personas que ni siquiera representan a todos los capítulos pero deciden. Eric, ya, por favor. No, discúlpame, pero es que yo sí pongo la pregunta porque nadie la responde. O sea, el problema está en que a esto es a lo que yo me refería con que Colombia es Eric. O sea, ninguna otra persona en Colombia tiene la posibilidad de comentar o decir. Me gustó mucho la intervención de Isa anteriormente, pero no dijo qué tipo de proyecto es en el que está trabajando. Y yo asumo que es un proyecto de material, no se trata de pasar la información, que es lo que todos hacemos en el movimiento. Entonces, yo creo que le estamos dando mucha larga a esto, nos estamos dejando llevar otra vez contestando las preguntas de Eric de siempre, y es alargar una discusión que no lleva a ningún lugar, no nos lleva a ninguna, no sacamos nada beneficioso de esto. Y la última reunión, como lo decía Víctor, fue excelente. Hubo gente de Colombia, todo el mundo participó, fue muy constructiva, muy positiva. Sigamos adelante. Yo quería decir algo, no sé si pedí la palabra, pero no sé si están manteniendo un orden. Me es muy difícil mantener un orden. Tengo una idea, vamos a tener que crear un pad en otro lugar donde la gente tenga que escribir en ese pad. Porque con tantas cosas que está sucediendo aquí abajo en el chat es muy difícil rastrear quién pide la llamada, quién pide la palabra. Entonces, por favor, si alguien pidió antes que Santiago, notifíquenlo rapidito para entonces crear otra vez. No, yo lo que quería decir es que ¿cuál es el problema de que una persona, o sea, no tenemos por qué hacer todo lo mismo? Cada uno puede contribuir a su manera, de la forma en la que pueda, siempre y cuando tenga bien en claro cuáles son los objetivos, digamos, siempre y cuando no sea de una manera violenta, qué sé yo. Cada uno contribuye a su manera. No tenemos que hacer todo lo mismo. Creo que de eso se trata, de que cada uno, de que cada persona es distinta. Y que todos somos diferentes, pero que podemos tirar para un mismo lado de diferentes formas, nada más. Perdón, pongo el ejemplo, ¿no?, de hacer reiki no es generar violencia y entonces estaría aceptado por el movimiento Saiga, Santiago. ¿Cómo? Digo que la práctica del Reiki no es violentarse contra nadie y sin embargo no tiene un corno que ver con el MZ. Entonces, ¿qué vamos a aceptar cosas como movimientos aigas de la práctica del Reiki? No, yo en ningún momento nombré el Reiki. Yo lo que digo es que ¿cuáles son los objetivos del movimiento Seiget? ¿Cómo es que no sabes eso ahora? No, yo estoy preguntando. Yo lo sé y todos creo que acá lo sabemos, digo. No es uno de los objetivos ponerse a hacer Reiki, ¿por qué sacas eso ahora? Justamente porque hablas en general de cualquier cosa que no sea hacer violencia y hacer Reiki no es hacer violencia, entonces lo pongo como un contraejemplo. Donde haya un ejemplo que contradice lo que estás sosteniendo, se te cae la teoría, ¿no? No, lo que yo digo es que siempre y cuando la forma de lograr el objetivo, que todos ya sabemos cuál es, educar y concientizar por el momento, o de la forma que cada uno pueda contribuir, siempre y cuando no sea violenta, creo que la puede hacer, no tenemos por qué andar haciendo todo lo mismo. Por eso digo, entonces la práctica del Reiki estaría aceptada, no es hacer violencia, estaría bien para vos. No, no, como está diciendo Shabran abajo, hablo dentro de los lineamientos del movimiento. ¿Podemos pero eso seguir exactamente un orden? Lo que es, sí, hay que seguir un orden bajo, viene su. Gracias, o sea, Santi, todo bien, Orne también, pero hay que seguir un orden, por favor, porque si no es imposible. Lo único que quiero decir, muchachos, es que el punto que aparece en el documento dice otra cosa, dice lo de las tres fases. Podemos dejar, o sea, pasar otra cosa y sabemos que las tres fases no existen, o sea, no vas a decir, ah, bueno, ahora pasamos una fase, eso, nada más. O sea, pasemos a otra cosa, después abordamos esto de la representación oficial de Seiget en tal o cual proyecto, si quieren lo abordamos después, pero hagámoslo de manera, justamente de manera detallada. No hablemos así porque sí, pero ahora pasemos punto por punto de lo que está en la reunión, si no es contraproducente estas reuniones y es lo que aleja a la gente. Por favor, vamos parte por parte. No solo a vos, Orne, lo digo en general, estamos hace 2 horas en lo mismo. Punto 7, tres fases, no existe, ya está, es otra cosa eso. Sigamos concentrándonos, muchachos, vamos. Pero creo que estamos hablando, perdón, ¿no? Pero creo que estamos hablando no solo ya del punto 7, yo creo que la charla es mucho más rica y nos hemos ido a otros temas que creo que vale la pena tocarlos, así que no apagaría el fuego sin antes de que se termine de hacer el asado, ¿no? No, Claudio, yo lo que digo es mucho más rica esta charla, obviamente, pero digo, hagámoslo en orden, digamos, pasemos punto por punto, si quieren después lo agregamos en el pad como otro punto más, lo agregamos, pero vayamos por orden, porque si no, cualquier conversación podría ser más rica y le metemos tema en el medio, pero no llegamos a ningún lado. Vamos paso por paso, punto 7, tres fases, pasémoslo y vamos a lo que sigue, después lo agregamos, si no esto. Chévere, entonces, volvamos al punto 7. No existen las tres fases, solo existe una. ¿A favor o en contra? Lo tengo de esta manera, a favor de que solo existe una sola fase, la de concientización. Se vota más uno, por favor. ¿Viste, Dale? Entonces todos estamos de acuerdo. Dentro del movimiento Saga solo existe una única fase, que es la de concientización. Punto 8. Consenso sobre las herramientas de oficialidad del movimiento Saga, ONG entre paréntesis. ¿Quién quiere presentar este punto? ¿Quién quiere presentar el punto 8, la oficialidad de las herramientas del movimiento Zeitgeist? Oscar, yo creo que primero habría que decir cuáles son las herramientas oficiales del movimiento y cuáles no, para poder tener un consenso en qué es lo que vamos a discutir y qué es lo que no entra en esa idea. Nelson, responde, por favor. La verdad es que no sé a qué se refiere el punto 8, y por eso puse que alguien tiene que haberlo escrito. Si se puede ser más específico. O sea, ¿quién puso el punto 8 de la oficialidad? Creo que el único que habló de ONG fue Eric, no sé, y habló de acá de Argentina. Yo no tengo idea, yo igual no sé muchas cosas que pasan acá. Sé de algunas y no de otras, pero no sé de qué ONG estamos hablando. ¿Alguien se responsabiliza por el punto 8? A ver, ONG será lo que estamos armando en Argentina. Supongo que será referido a digamos, a la formación de la persona jurídica. Vuelvo y pregunto. ¿Alguien se responsabiliza por el punto 8? ¿Quiere introducir el punto 8? ¿Quiere presentar el punto 8? A ver, yo introduzco el punto 8 en el sentido de lo que es la persona jurídica Movimiento Zeitgeist. En las reuniones de Argentina hablamos sobre la comodidad de instalarlos como persona jurídica para tener una herramienta en la valija, no para ser una persona jurídica como objetivo, sino para tener una herramienta en la valija ante ataques que pudiera tener el movimiento desde los medios o desde otros organismos, ¿no? Es decir, es tener la posibilidad de tener una especie de salvaguarda. Al ser persona, hay un derecho que bueno, quienes estudien derecho conocerán, que es que no se puede calumniar o injuriar a una persona. Entonces, creo que se referirá a ese tema, ¿no? No, yo lo que coloqué es el 9. El punto 9 sí es mío. Puse mi nombre, Claudio, y mi apellido, Falaschini. CF soy yo. Bueno, si la persona que puso ese punto ahí no está acá y no quiere hablar, pues ese punto no va, simple. Porque no se puede poner un punto para que otros hablen de algo que no se sabe de qué es. Está. Lo que pasa es que esta pauta viene de hace 15 días. Probablemente esto se está arrastrando de la reunión anterior. Pero bueno, básicamente, para hacerla sintética la cosa, la idea de la ONG nuestra es justamente tener una herramienta ante la difamación. Es decir, si mañana aparece, vamos a utilizar un ejemplo que nunca usamos, si mañana aparecen cuatro personas que meten una bomba en un cajero automático y dicen que es el movimiento Zeitgeist, el movimiento Zeitgeist, a través de su persona, se quita responsabilidad con respecto a ese acto. Si hay algún abogado acá, Giancarlo de Guatemala, podrá decir si es válido o no válido ese mecanismo. A eso me refería con no violento. Momento, tiene la palabra Isa, pero alguien está borrando el punto 8. Claudio, antes de dar la palabra a Isa, ¿te responsabilizas tú por el punto 8? Porque si es algo que se está arrastrando, pero quien se hace responsable de ese punto no está aquí, ¿es válido dejarlo para el siguiente punto? ¿Se elimina o tú te responsabilizas por plantearlo, pues? No, yo hago el comentario cuando se habló ONG e incluso lo tocó Eric de manera así un poco por arriba. Explico lo que es ONG, es una organización no gubernamental de la cual el Movimiento Zeitgeist Argentina, en una de sus reuniones, decidió que sería interesante que nos instalemos y, por lo tanto, iniciamos el trámite y reservamos el nombre del Movimiento Zeitgeist. Es decir, el Movimiento Zeitgeist tiene en la República Argentina el nombre reservado como persona jurídica. Eso es todo lo que puedo decir sobre el punto 8. Bueno, entonces se seguirá arrastrando eso. Isa. Te hago ahí una aclaración. Yo estoy compartiendo aquí punto de encuentro con Isa. Soy Ainina Cuy. Para que lo tengas claro, las intervenciones que ha hecho desde este link, pues soy yo, Ainina Cuy. Con respecto a lo que menciona Claudio, pues no sé, tampoco sé quién colocó el punto 8, pero yo tengo una pregunta, Claudio, sobre lo de la ONG. Sé que ellos lo tienen pues ahí como en remojo, que no hay nada por sentado, pero yo tengo una pregunta. En ese caso de implantarlo como ONG y que entra dentro de un marco jurídico y legal, siendo una idea puntual de Peter Joseph y quien ha creado este movimiento, ¿eso no les acarrea a ustedes problemas legales? Pregunto. No entiendo qué tipo de problemas legales nos puede acarrear. Es simplemente instalarnos. A ver, si vos te llamás Juan, ¿no? Y yo digo, Juan Pérez, y yo te digo, che, Juan Pérez, no sé, sos un ladrón porque hiciste tal o cual cosa, vos me podés venir a mí y decir, bueno, a ver, lo que estás diciendo, estás calumniando mi nombre y hacete cargo de lo que decís, rectificalo o ratificalo. Es decir, o desdecite o reforzá lo que acabas de decir. Eso lo puedes hacer porque sos una persona, porque tenés una persona. En el caso nuestro, como grupo, como una cosa tan difusa como un grupo de personas, que no tenemos más entidad que digamos que la actitud o las ganas de hacer cosas, porque realmente lo que nos nuclea es eso. Entonces, cualquiera podría utilizar nuestro nombre y, usando nuestro nombre, ir por ejemplo, a la Casa de Gobierno de la República Argentina, desde el Movimiento Sideways, y proponer que, no sé, deberían, el tercer hijo varón debería ser cortado los testículos y ser eunuco, ¿no? Y entonces, ¿cómo salimos nosotros a desdecir eso? Bueno, salimos con una persona jurídica, ¿eh? Salimos con una persona jurídica donde decimos esas afirmaciones no son ciertas, y lo dice una persona jurídica que tiene tanta validez como una persona física. Ese es el único motivo por el cual nosotros nos instalamos como ONG, para darle una cierta formalidad al movimiento ante ataques presuntos como este. Es que bueno, que en algunos lugares han sucedido, ¿no? Ya, entiendo. Pero entonces eso solo aplicaría para ustedes allá en Argentina, ¿correcto? O sea, esa figura solamente aplicaría para allá. Y si cada país lo hace, pues de acuerdo a los lineamientos de cada país, entonces prácticamente se vería como una fracción, o cada uno responde por lo suyo, que es como el centro de debate de lo anterior. ¿Quedaría así? Pregunto. Correcto. Correcto, eso solo aplica para nuestro país, y ni siquiera para nuestro país, para nuestra provincia. Lo estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa que, bueno, la forma de establecer una ONG es establecer el primer, digamos, el primer eslabón de la cadena, y después que se establezcan filiales, si se quisieran. Es decir, es una, tómalo como una salvaguarda, ¿no? Y sí, es por supuesto que solamente a nivel local. Ah, ya, sí, es que tenía así esa duda, porque pues no sabía en qué tanto punto podría eso afectar, sea el caso, al resto de capítulos, ya sea por ciudades o allá en Argentina, y de pronto para el resto de nosotros en Latinoamérica. Entonces no entendía muy bien cómo lo estaban planteando ustedes, ese proyecto que tienen ustedes ahí, que están desarrollando, en cuanto a esa como figura que están montando allá. Sí, ya ahí me queda un poquito claro. Sí, y agrego una cosa más, que acá me están haciendo recordar, que el hecho de tener una persona jurídica nos permite eventualmente solicitar espacios para hacer algún tipo de evento, ¿no? Con espacio me refiero a espacios públicos. Estoy también colocando. Eso también quiere decir que se va a llevar una auditoría y una parte contable, porque pues ya al pasar a ustedes a ser ONG, que también entra dentro de las características como una empresa, como cualquiera, debes de haber un sistema contable y un sistema de financiación, etcétera, etcétera. ¿Eso cómo lo manejarían ustedes? O sea, no quiero como profundizar en un punto que yo no puse, sino que me surge la duda, y ya que tú estás más enterado de eso, ¿cómo quedaría? Claro, sí, no es una empresa, se llama, en realidad ONG es el nombre, pero en realidad el nombre correcto es una asociación civil sin fines de lucro. Es decir, no tenemos que tener digamos, un balance positivo económico. Sí tenemos socios, los cuales pueden tener una cuota, pero en realidad, ya te repito, lo único que estamos haciendo es generar una herramienta para casos puntuales. Por supuesto que esta herramienta tiene como efecto colateral, sí, tener que mantener un libro de actas donde se, en forma escrita se vuelquen las reuniones o las asambleas que hacemos. Y el hecho de ser ONG nos permite... Creo que es muy importante, sí, nos permite el hecho de poder solicitar espacios públicos. Por ejemplo, que yo quiero hacer un evento en una plaza, quiero hacer un evento en un estadio de mi ciudad municipal. Bueno, siendo un grupo difuso de 20 personas, muy poco probable pueda tener acceso a un estadio de, no sé, de 10.000 plazas. Siendo una persona jurídica, siendo una ONG, una asociación civil sin fines de lucro, puedo tener acceso a ese tipo de recursos. Y bueno, justamente, en cierta forma estamos manejando recursos, que es lo que promovemos desde el movimiento, ¿no? Ok, listo. Muchas gracias por aclararme esa duda para acá, para la gente o para nosotros que estamos en Colombia. Sí, y vale, más que nada quiero dejar claro que no es el objetivo, ¿no? Nosotros hace 2 años atrás también nos dimos de alta como ONG, ya no con el movimiento, con el nombre Movimiento Zeitgeist, porque justamente había proyectos en el medio, quizás alguno que está acá haya escuchado nombrar el proyecto Nave Tierra, que era hacer una casa autosustentable. Bueno, ese proyecto lo hicimos nosotros y lo dejamos de lado justamente porque, bueno, entraba dentro de toda la charla anterior, ¿no? Y bueno, para ello también nos dimos de alta como ONG y lo tuvimos bien en claro en el hecho de decir que no es el objetivo del movimiento ser ONG, no es nuestro objetivo, sino es una herramienta que tenemos en una caja que la usamos cuando la precisamos y la volvemos a guardar, nada más que eso. Ya, ok, sí, es muy similar a eso que dices en cuanto a herramientas, sí, muy válido. Igual para contestarle a creo que Jorge, que lo que yo mencionaba ahora de proyectos, por lo menos yo en este momento tomé liderazgo, soy nuevo en el movimiento y le repito, pero tomé liderazgo del Zeitgeist Media Festival Cali, que es una de las ciudades principales de Colombia y yo lo considero como un proyecto a desarrollar, independientemente a que sea nuevo o el tiempo que lleve, junto con Isa y con otro grupo de trabajo que tenemos acá en Cali, tomamos ese abanderado y estamos en el proceso de desarrollo. Entonces ahí creo que le respondo un poco en uno de los proyectos pues, que tenemos acá a Jorge, que creo que ahí en una transmisión lo escuché que me estaba preguntando. Listo, Javier, tienes la palabra. Ya va, un momentico, Javier, antes que hables, quiero mencionar algo. Voy a colocar abajo en el chat un link para que, por favor, a ver si podemos intentar llevar el control del orden de la palabra. Todos, pásense, todos los que quieran hablar, lleguen a esa página para, por favor, inscribir ahí el orden y mantenerlo, porque aquí me es difícil seguir quién está solicitando la palabra y quién no. Ahí está, ¿Sigo? sí, ahí está el link, por favor, Javier. Bueno, aprovechando ahí que estaban hablando de ONG, me di la tarea de buscar un momento en Google y me encontré con un artículo, ya les coloco el link. Bueno, en ese link dicen ONG Zeitgeist, un resumen por la ONG Zeitgeist de lo que fue el 2011. No sé de ese periódico de dónde es o quiénes lo publicaron, pero me parece que ya nos están catalogando como una ONG sin que nadie haya escrito eso. Entonces, quisiera dejarlo ahí como en la duda para que si alguien tiene el tiempo para que lo investigue mejor. Esto, pero con lo que decía Claudio de la implementación de la persona jurídica para evitar la injuria y la calumnia, no sé si el código penal argentino sea parecido al colombiano, pero por ejemplo, la injuria y la calumnia no necesariamente tienes que tener persona jurídica para entablar una demanda ante un grupo de personas específico o ante un medio de difusión. Como persona particular. O sea, puedes hacerlo persona particular y la persona jurídica no es necesaria. Entonces, esto, o sea, es bueno que no sé si ustedes de pronto tal vez ya lo discutieron, pero vean todos los pros y contras que les pueda traer el crear eso como movimiento Zeitgeist, como ONG establecida. Era eso, nada más. ¿Puedo pedir la palabra? ¿Puedo pedir la palabra? Ok, Javier, ese link que tú pusiste ahí y ese WordPress se está refiriendo a unos eventos que tiene Google que se llama Sidecast, que no tiene nada que ver con el movimiento, ¿ok? Y pienso que es la referencia de ello. Si tú vas a Google y pones a Zika, en los hits, hay una parte en Google que vas y vas a ver cuáles que tienen lo más, los hits más altos en cualquier término, sale eso. Pero eso es unos eventos de Google como corporación, pues, que hace todos los años, invita gente y habla y cosas. Eso no tiene nada que ver con nosotros. No, no sabía. Gracias, doctor. Te pongo el video para que veas. Se te oye muy lejos, Oscar. Okay, ¿ahora? Okay. Bien, entonces, cerrado el punto 8, viene el 9. Intervención en capítulos en gestación con información relevante. ¿Quién quiere hacer la introducción de este punto? Antes de cerrar el punto, ¿me pueden dar la palabra? Seguro, Jorge, recuerda que hay un... Está la lista ya para que vaya escribiendo el nombre para llevar el orden de la palabra. Tienes la palabra, Jorge. Ok, no, solamente quería hacer una observación para la próxima agenda que se genere, de no aceptar puntos si no están firmados por quien los propone. De esa manera sabemos si la persona está en la sala, pues se aplaza para la siguiente reunión. Me parece que es lo más sano y más ágil. Y es importante, agrego, que debe estar firmado el punto, porque así quien es responsable del punto, si no puede asistir, entonces queda en la siguiente reunión con su nombre para que él mismo pueda tener la oportunidad de exponerlo. Claro, el nombre y de qué capítulo está, ¿no? Y que asegúrese que si hay otro con el mismo nombre, por lo menos especifique, ¿no? Porque si hay un Víctor que no soy yo, entonces van a pensar que soy yo. ¿Tú entiendes? O sea, que sea bien específico para que así la gente sepa quién es la persona que va a hablar. No, y también, sí, me parece importante el capítulo porque también se puede utilizar que si dos personas quieren hablar sobre el mismo tema y uno no puede asistir y el otro sabe el tema, puede hablar en nombre de él. O el que firma es el único que puede hablar. ¿Cómo haríamos en ese caso? Bueno, el creador de del punto de la agenda tiene que estar acá, pues. Es muy simple, porque él es el que lo creó. Nadie puede hablar con él. Al menos que esa persona esté de acuerdo con otra que lo va a suplantar. Y entonces lo aclara ahí. Bueno, este punto lo va a ser especificado por esta persona tal, porque yo no puedo. Entonces está bien, pues. Listo. Entonces, ¿quién es el padre de la criatura? ¿Quién va a introducir el punto 9? Sí, lo firmé yo. Claudio es mi nombre, Falaschini es mi apellido. Y sí, generalmente las agendas no duran más que una reunión. Este fue un caso particular, por lo cual estamos viendo que hay cosas que, bueno, quedaron colgadas y no sabemos qué son, tienen 15 días de antigüedad. Bueno, sobre el punto 9, intervención en capítulos en gestación con información relevante, me quería referir a que hay capítulos que están naciendo. Yo estuve particularmente en Bolivia, en el grupo de Facebook de Bolivia, y he visto que hay una cantidad de información y un sesgo tendencioso que se está publicando permanentemente con una ideología particular y personal, y que me llamó la atención, sí, desinformación y pensamiento mágico, como dice FX, bueno, y donde vi que había como una especie de insistencia en tergiversar la información y agarrar tiernito a un capítulo, tiernito, muy jovencito. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos con eso, con la información que se presenta. Vi por otro lado, creo que a Jorge o a Víctor, tratando de poner un contrapeso de manera prolija, con información relevante. Bueno, me quería referir más que nada a eso, y particularmente el caso de Bolivia, que me preocupó ver cómo se podía pudrir un capítulo que está apareciendo, si empezamos desde que empiezan a tirar cualquier tipo de información. Era eso lo que quise poner en el punto 9, y quería tirarlo para la consideración de todos, para que se tejan estrategias de acompañamiento entre todos y relevante a los capítulos que empiecen a aparecer. Nada más. Buenísimo. ¿Alguien tiene algo que agregar sobre este punto? Sí, yo pedía la palabra. Muy bien, Nelson, tiene la palabra. Ok, está en el documento, en el pequeño reporte que se hizo en el punto 1 sobre Bolivia. Javier, ha voluntariado para la coordinación del capítulo, envió el formulario, toda esa burocracia. Y en la conversación con él, efectivamente lo que dice Claudio es el punto principal. El orientar y ordenar una promoción que está allá. En ese momento se le pidió a Javier que a ver si podían desligar un poco esto del sitio en donde se encuentra alojada la página, el servidor, el Neurotrans, y todo eso que podría complicar un poco con la agenda New Age. Eso ya se hizo, y quedamos a la espera de que Javier envíe ahora un resumen de cómo se han ordenado con las cosas en el capítulo de Bolivia, para ya entrar lleno en lo que es la oficialización. Entonces, sí, esa preocupación está, Claudio. Cada vez que nace un capítulo hay una pequeña introducción a través de no solamente el formulario que hace las preguntas y todas esas cosas, sino que también en conversaciones personales, desde el chapter administration o donde sea, de quien puede ayudar. Por ejemplo, acá está Giancarlo, que viene saliendo en Guatemala. Él también encontró partida Guatemala con una carga bastante compleja, como es lo que tenía antes Prana, y se les va dando asesoría, y ojalá que puedan venir también a las reuniones para que los demás capítulos les vayan echando una mano. Reitero, Javier Bolivia quedó de ordenar un poco eso, y si tú estás en contacto con él, a ver si eso lo puede recordar. Yo ya vi que cambiaron el dominio y que Save Bolivia estaba operacional, pero aún en la página web hay algunas cosas que van fuera de la línea, entonces estamos esperando eso. Sí, y encontrar, digamos, un referente, o un grupo de referentes con los cuales dialogar. En el caso de Guatemala, bueno, yo personalmente le mandé un email sin conocerme, lo hice a través de la página, y bueno, y me contacté con Giancarlo, le invité al grupo de Facebook donde estábamos intercambiando información. En el caso de Bolivia, desconozco qué persona o personas están digamos, alineadas con el movimiento y, entre comillas, limpias de información irrelevante. Oscar, ¿te parece si te reenvío de inmediato el correo de Javier, en donde él está voluntariando para ordenar el cuento? Así entrar en contacto con él también. Es otra persona que tú mencionas, limpia en términos de información y que puede de alguna manera hacer el fix. O me parece que tiene a Javier, Claudio, me parece que ya lo conoce. No sé, seguramente lo conozco, pero bueno, no lo tengo ubicado. Yo me metí en el grupo de Facebook de Bolivia, o sea, si hablo por lo que vi en el grupo de Facebook de Bolivia, y bueno, es ahí donde vi bastante caos, pero bueno, si está todo, si hay un vínculo y un contacto con el resto de los nodos de Latinoamérica, entonces no tengo nada para decir. Okay. Bien, siguiente punto. Si o existe alguien que quiera agregar, no hay alguien más en el orden de la palabra. Perfecto, punto 10. Día Z 2013, la importancia de los eventos sincrónicos. ¿Alguien quiere introducir este punto? Me parece que Giancarlo puso algo ahí. Los siguientes puntos 11 y 12. Perdón, Giancarlo. Ah, pero no hace parte del punto 10. No, dice que son parte, que hizo punto 11 y 12, pero no tiene referencia al punto 10. ¿Alguien se responsabiliza por el punto 10? La importancia de la sincronización de los eventos del día Z. ¿No? Bueno, creo que puedo decir algo corto, Oscar, ¿te parece? Seguro, claro. Ok, a diferencia del 6 Media Festival, que podemos jugar un poco más con las fechas, producto del horario, o más bien dicho, del clima y las épocas del año en que se puede realizar, ya le ha pasado bastantes capítulos. El día Z es una actividad un poco más sencilla, entonces, cuando hemos dicho que va a ser el 13, 14, 15 de marzo de 2013, si no me equivoco, es 14, 15, 16. La idea es poder mantener estas actividades síncronas y una, hay varias razones para ello, pero una de las que yo recuerdo, más bien dicho, quisiera recordar en este momento, es que cuando se realizan los días Z, un argumento que a la gente generalmente sorprende cuando estás en estas actividades es que les puedes hacer, no sé, por Ustream o les puedes mostrar por streaming actividades que están realizando en otros capítulos del mundo. Entonces tú les dices, aparte de lo que claro que hay que hacerlo, de difundir la información, de colocar material, de colocar flyers, DVDs, conversar con la gente, también está la visión de, y fíjense muchachos, esto se está haciendo también, perdón, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, y si quieren mirar en Holanda, acá tenemos una pantalla donde pueden estar mirando también como otros lugares del mundo y seguimos creciendo. Eso da de inmediato la sensación a las personas, no sé si a todos aquí a alguien le haya pasado que cuando estamos hablando del movimiento 6, a veces algunos nos consideran un poco locos, pero que cuando encuentras a alguien y empatiza con la idea, ya automáticamente te relajas un poco. Entonces, las mismas personas que asisten a un día Z, por ejemplo, en Chile, y que ven, ojalá inclusive, yo intenté hacerlo el día Z pasado, pero fue un poco complejo, inclusive si hay una proyección, inclusive colocar a lo mejor el Teamspeak conectado y tener gente para conversar. Es decir, tenemos un día Z en Chile y después de que está todo eso, miren, y podemos conversar con alguien que está haciendo lo mismo en este momento en Venezuela. Ahí está Oscar organizando otro grupo y podemos invitarlo de inmediato a tener un clima un poco más familiar con otros lugares del mundo. Y de seguro que hay gente que conoce, no sé, turistas, que también se van encontrando esta otra importancia del día Z, que se van encontrando esto de en un lugar y luego van a México y hacen lo mismo, y etcétera. Entonces, hay como una pseudo presión biosocial, por así decirlo, en donde la gente dice, wow, estos son, no son unos pocos, son varios, y tienden a darle un poco más importancia a lo que son los materiales que estamos entregando. ¿Algún comentario sobre este punto? Sí, pues que la sincronicidad pues es lo ideal, pero pues eso también obedece a muchas cosas. Por ejemplo, yo hablaba la otra vez con unos compañeros de Chile que van a hacer ahorita el festival, pero ellos lo van a dejar a final de año por el clima que hay allá, ¿no? Porque por la época del año es más fácil hacerlo a final de año. Bueno, aquí en Colombia el clima casi siempre es el mismo, no hay tanto lío por eso, es más de disposición de espacios, pero Pues digamos que lo que quiero anotar es que pues sería lo ideal, pero pues también hay que recordar que, y pues coloco como ejemplo pues, Chile, o incluso por ejemplo nosotros que queríamos hacer el evento, parece que ya nos toca dejarlo para el otro mes, el festival, pues lo mismo puede pasar con los días setas, porque pues cada capítulo y las personas que están ahí, que son el capítulo, pues tienen muchas variables. También me retiro y pues quiero anotar y decir que pues yo veo aquí solo gente de Argentina decidiendo por toda Latinoamérica y eso no tiene sentido. Bueno, buenas noches. Bueno, una vez que se retiró, yo tengo que decir que los coordinadores del resto de Latinoamérica siempre se excusan. En este momento, Javier de Costa Rica, de Brasil, los que recuerdo, están siempre al tanto de las reuniones. Solamente aprovechando que Eric ya no está. ¿Otra persona tiene algún otro comentario sobre el punto 10? Entonces se concuerda de que a partir de ahora los capítulos nacionales intentarán coordinar el día Z para el año que viene. Bueno, eso siempre ha sido así, Oscar. En cierta forma, concuerdo un poco con lo último que dijo Eric, de que puede haber circunstancias en que nos movemos semana o algo por el estilo. Pero no es lo mismo que con el Sega Media Festival, donde un festival que ojalá hiciéramos más al año. Solamente terminar eso, tenemos que hacerlo sincrónico. Tenemos 3 días y por lo menos concordar en uno. Una pregunta, yo en Argentina parece que se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Por la cantidad de argentinos que hay acá. Con respecto a la Argentina difusión. es de los primeros capítulos que partió. Sí, perdón que tomé la palabra, pero Argentina es uno de los primeros capítulos que partió en el movimiento y por eso tiene un poco más de experiencia y también se ven más organizados en muchas ocasiones. Punto 10. ¿Alguien más? Excelente. Pasamos al punto 11. Giancarlos, de Guatemala. Me escucho bien en este momento, o se escucha mal todavía. Perfecto, lo Perfecto. arreglaste. Bueno, pues lo que yo quería plantear básicamente es que yo sí he tenido la oportunidad de involucrarme en discusiones más técnicas con personas que sí tienen conocimientos de economía. Y como ya habíamos establecido, por lo menos lo que yo entendía, que el principal objetivo del movimiento es únicamente dar a conocer una idea y no estar involucrado en ninguna clase de activismo. Por esa razón es que creo que tenemos que estar todos preparados técnicamente para discutir con personas que tienen un nivel de conocimiento más alto y que entienden de qué es lo que estamos hablando, pero encuentran defectos que tienen, que son muy válidos en muchos casos y que en caso de que sean desarrollados podrían quitarle un poco de mérito al movimiento porque sí atacan algunas ideas fuertemente. Por ejemplo, tuve la oportunidad de discutir con economistas austriacos, que hay una universidad libertaria en mi país que se dedica a eso, y he discutido con varias personas, y el principal defecto que le han encontrado a la idea del movimiento, a la idea de la economía basada en recursos, es el problema de calculación económica, que es que yo tampoco lo he podido resolver. No sé si alguien de ustedes tiene más conocimiento de economía como para ampliar eso. Sí, yo te puedo responder esa pregunta. El Por modelo favor, gracias. normal. ¿Sí? Sí, dale, dale, dale. A que el problema es que le expliques a ellos desde parámetros históricos de ellos, que ahí es donde pierdes el caso. Tú tienes que llevarlos a ellos a tu parámetro histórico. El parámetro histórico tiene ellos un cuadrado y nosotros un círculo. Tú no puedes meter un cuadrado a un círculo. Entonces, ¿qué es una economía? Supuestamente, una economía tiene que mejorar la calidad de vida de una persona, pues de la población en sí. Entonces, ¿la economía que tenemos ahora está produciendo eso? No, porque no lo produce y ahí le empiezas a explicar todo. Tú tienes que saber de economía. Tú lo que tienes que llevarlos a ellos al marco de referencia de nosotros. Pero no trate de responderles a ellos de la visión de la economía base de recursos, lo que una economía en el sistema de ellos, porque ellos no ven el dinero, que es lo que le va a producir el profit y le va a producir esto y aquello y genera trabajo y todo aquello. Entonces ahí estás perdido. ¿Lo entiendes? Tú tienes que extraerlo donde estás tú. Yo entiendo muy bien tu punto, pero lo que pasa es que el problema de calculación económica va mucho más que el simple dinero, sino que se va más al punto de la asignación o colocación de recursos de las personas. Entonces, ellos dicen que el sistema de precios y la utilización del dinero como herramienta de intercambio es la que permite la asignación de recursos. ¿Cómo nosotros sustituiríamos eso en la economía basada en recursos? Es mi punto y es el que me ha costado un poco debatir. Bueno, tienes que entonces hacer un inventario de los recursos que tiene esa nación. ¿Ves? Y bueno, si la economía va a ser recursos, solamente la estás aplicando a un país, eso no funciona. Porque ellos se manejan el dólar y en el petróleo, que tiene un precio. Entonces, ese es el problema, ese es el marco referencial de ellos. Por eso es que no puedes responderles a ellos desde el punto de vista de ellos. Ahí no ganas el caso. ¿Tú entiendes? Si tienes que decirles a ellos, bueno, defíneme economía primero. Entonces te lo van a definir con esto y aquello, todos esos números y todas esas palabras que dicen ahí, ¿no? Como los abogados antes hablan de leyes y cosas, ¿no? Que nadie entiende nada. Entonces, bueno, tú le dices, bueno, pero la economía supuestamente debería producir esto y esto y esto en la ciudadanía, ¿verdad? Los recursos deberían ser distribuidos de manera que la gente, pues, se le acomode la vida, pues, para bien, ¿no? Entonces te va a decir, no, pero esto, bueno, pero entonces ahí es donde viene el problema, ¿eh? El problema porque el dinero está metido en el medio, ¿ves? Ahí donde El empiezan. dinero es la asignación de recursos, pero solo me interesa la idea de investigación operativa que dice Javier Rodríguez. Javier. Giancarlo. Sí, y dejo un link. Giancarlo, esto, yo quería decirte que, por ejemplo, sin necesidad de que tengas que conocer de economía, pero hay un marco histórico que te sirve de apoyo, que es, pues obviamente, valga la redundancia, la misma historia. Si tú haces un pequeño análisis del manejo del dinero a través de la historia, todos los problemas que ha creado a nivel global, eso te sirve de marco de referencia. Sí, yo entiendo muy bien, yo entiendo muy bien lo que me están planteando y es como que cómo nos salimos del contexto. Yo pregunto esto porque yo precisamente vi un debate que tuvo Douglas Malet, no sé si ustedes saben quién es él, que también es un bastante conocido entre los movimientos Zeitgeist, que tuvo con un libertario, con un economista austriaco que se llama Stefan Molyneux y tuvo ese mismo problema y no pudo responder, entonces por eso es que, y tampoco yo encontré la respuesta. Y disculpen, pero tal vez con las respuestas que ustedes me dan son muy acertadas, pero precisamente en ese punto, que es en el de la asignación de recursos, es donde me sigo quedando trabado, pero muchas gracias. Es que la Ah, asignación de Giancarlo. recursos se da dependiendo de la necesidad. De la necesidad. Y te repito, no puede ser local, porque el mercado de ellos está conectado globalmente. Eso no funciona así. ¿Tú entiendes? No funciona. Entonces, por eso ellos tienen que entender, o tú o alguien, que es global y que el dinero no está metido ahí, que es una cuestión de recursos naturales renovables, pues, y sustentables, pues. Básicamente eso es lo que es. Para eso no Gracias. necesitas dinero. Bueno, Muchas gracias. estamos siguiendo la palabra, Óscar, ¿o puedo hablar? Óscar, ¿se puede hablar? Sí, yo estoy llevando, los estás escuchando porque la conversación es bien, o sea, me estoy dedicando a escribir dentro del documento para tratar de captar básicamente la concepción. Y como están en tiempos, no se están pasando los 3 minutos, entonces es que permití pues que hablaran en eso. Yo quisiera que pues, ¿sí? No, continúa. Sí, yo quería que Jean Carlos revisara por favor lo que había escrito el punto 11 y lo modificara de la manera que él lo viera conveniente y también Víctor, que también participó, para que quede bien los 2 puntos especificados ahí en el documento para que se lea bien. Y Y bueno, si se concluye ese punto, pasamos al siguiente. A menos que alguien quiera aportar ya algo final al punto 11. Sí, yo quería preguntarle a Giancarlo. Tú me parece que habías preguntado por algo de la economía en Chile, ¿o no? Perdón, ¿qué economía? No te entendí. Creo que habías preguntado anteriormente por esto de la economía en Chile, que ocupa la escuela austriaca como modelo. En efecto, sí, porque precisamente Chile es uno de los ejemplos que utilizan estas personas como un ejemplo de que la economía basada en los principios de la escuela austriaca funciona, ¿verdad? Ok, bueno, para comparar un poco el punto, primero, respaldar un poco lo que dijo Víctor, hay que desenmarcar los conceptos tradicionalistas de economía, porque si se fijan en lo que significa, en lo que se refiere a asignación de recursos, hay una distorsión tal que cuando un gobierno habla de recursos para algún proyecto, recursos para algo, recursos para las personas, no habla de recursos en sí, al dinero le llaman recursos. Entonces el gobierno va y dice, nosotros tenemos que distribuir los recursos para que se ejecuten más casas, se construyan más viviendas y cosas por el estilo, pero no están hablando de los materiales, están hablando de dinero para ello. Y en ese momento se produce un desfase, el dinero no tiene nunca el mismo valor y los recursos sí siguen siendo lo mismo. Entonces, por un lado, desenmarcarlo en el concepto de economía, porque no economiza la actual economía. Y en segundo lugar, sí se puede hablar desde dentro del marco que ellos requieren, porque cuando mencionan ejemplos como eso, tú lo puedes estudiar un poco más. Y claro, Chile podría ser un muy buen ejemplo, tiene avance e introducción de mercado en otros países, tiene gente, empresas en Venezuela, en Colombia y todo eso. Pero yo te hablo desde acá, desde mi humilde casa y habitación, y te puedo decir que Chile es el país que tiene la distribución de ingresos más abrupta que existe en Latinoamérica. Es decir, desigualdad. Sí, ahí te gana mucho dinero, pero exacto, desigualdad en la distribución de ingresos. Entonces, cuando tú les dices, bueno, pero los ingresos no son los recursos, bueno, hay distribución, así de simple, hay una distribución muy desigual en los recursos, así de simple. Entonces, tiene por un lado gente que está ganando mucho dinero y que tiene una buena posición, y es que es muy difícil que quieran salir de ahí porque, aunque tengan muchos problemas, defienden su estatus y cosas por el estilo. Pero en segundo lugar, la falta de empatía que tienen estas personas hacia aquellas que están en la extrema pobreza, que son muchos, sino porque tanta protesta por educación un poco más barata, independiente de lo bien que esté o no. ¿Por qué tanta huelga de hambre? ¿Por qué los trabajadores se quejan tanto? Etcétera. Cuando los tipos saquen a Chile, se lo digo a cualquiera en la sala, como un ejemplo a seguir, yo les digo de inmediato, revisen la distribución de ingresos y se van a dar cuenta que es un desastre. Acá prácticamente están todos o la mayoría en las poblaciones que hay o en el desamparo total. Hay alguna ayuda intentando siempre, hay las personas de los partidos políticos rojos y cosas por el estilo tratando de hacer algo a propósito de eso que tenía CyberSyn, que dejó Javier, que han intentado colocar estas herramientas, pero no se les deja y no se puede subir recursos, hablando de recursos naturales, hablando de recursos técnicos, para no de dinero, para llegar a una mejor economía en el país. Eso no es cierto, es simplemente revisar la economía en Chile para que la escuela austriaca se lleve un balde de agua con eso. Gracias, Nelson. No, Giancarlo, quería decirte que si puedes poner el link ese, porque quiero estudiar el video y entonces en un futuro inmediato pues te puedo hablar contigo sobre el caso, pues, ¿no? Porque no creo que haya visto ese video que Douglas Malek está discutiendo con el mismo y me gustaría analizarlo. ¿Puedes poner el link, por favor? Con mucho gusto, ahorita lo estoy buscando en YouTube. Es Douglas Malek como representante del proyecto Venus. Ahorita te lo voy a mandar. Bueno, yo sé la historia de él, pero no es eso, pues, ¿no? Pero bueno, lo que sea, puedo poner el link ahí para, me gustaría estudiarlo. Algo que los economistas olvidan cuando empiezan a hablar de fórmulas para mejorar una economía en cualquier parte del mundo es la parte de la corrupción que genera el dinero. Con el solo tema de la corrupción, yo creo que tiene uno por lo menos para más de una hora de encontrarles peros a lo que dicen. Muchísimas gracias. Bueno, y para cerrar este punto, yo quiero también contribuir con Giancarlo. Existe un gran crítico del movimiento Zayas que vive en España, que escribió sendos, ¿no?, artículos bastante extensos, criticando la primera y la segunda película de Peter, llamada Chemanusa, Cheminusa. Aparentemente es un izquierdista, sindicalista de la España, pero que también ataca fuertemente a la escuela austríaca de economía, ya que él es economista. Quizás, si te atreves a enfrentarte con detractores del movimiento, te puedo pasar el link para que entonces utilices el material que él da como información que tú puedas agregar a todo esto que te estamos dando aquí, para que pues tengas material como desvirtuar todo esto de la escuela austríaca. Muchísimas gracias. Bueno, y sigues tú, el punto 11. Estado actual de la tecnología que hace posible la implementación inmediata de la economía basada en recursos, especialmente una computadora cuántica central capaz de calcular las preferencias económicas de las personas. Bueno, creo que podemos prescindir un poco del punto 12 porque se parece mucho al punto 11 que ya discutimos, entonces lo voy a borrar en este momento. Bueno, y si hay otro punto más que agregar,